CDMX, cada vez más cerca de ti. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter, comparte tu información, aclara tus dudas. Dale start al análisis completo de juegos y consolas. ¿Cuál es la mejor? Sigue en sintonía de CDMX, el punto de encuentro gamer. Ok, y bueno, sean todos bienvenidos al reset número 48. Ahora sí, ya empezamos y no sé qué, hasta parece podcast editado en esta ocasión, pero no estamos, esto no es pregrabado, esto es totalmente en vivo. Les puedo decir, no sé, que ahorita acaba de pasar el tweet de ResetMX ahí en el muro de tweets, que por cierto ya estamos estrenando nuevamente, entonces ahí pueden mandarnos sus tweets y ahí van a estar apareciendo todos los tweets que manden a @ResetMX. Y bueno, antes que nada, pues vamos a empezar a presentar a todas las personas que nos acompañan esta noche en la mesa de Reset. En esta noche de viernes, que es raro que lo hagamos en viernes, pero bueno, vamos a comenzar ahí saludando al buen Gamita que nos está acompañando. Gamita, por favor, saluda. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Oye, gracias por la invitación, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Y ahora sí que muchas gracias. Ya hace rato que no nos acompañabas y yo creo que el tema de hoy se presta mucho, pero bueno, vamos a continuar. Y también tenemos por allá Koji Neox. Koji, por favor, saluda. Hey, ¿qué onda? Al fin, después de como 4 invitaciones que me hizo Ícaros y que no pude, al fin ya le caí, atragantándome tacos para llegar temprano. Pero bueno, aquí estamos. El tema de hoy sí está bastante interesante porque da de qué hablar. Y pues, a comenzar. Perfecto. Y bueno, también tenemos por ahí al equipo de Reset. Tenemos al buen Spartan, alias adivino como Spartan, que predijo el famoso Gears of War nuevo. A ver, adelante, Spartan. Hola, muchas gracias por la invitación. Y sí, en efecto, por ahí una de las adivinanzas fue la del Gears. Por ahí la de Metal Gear Solid 6 todavía no la confirmaron, pero se los juro que ya va a salir. Y pues un gusto estar con ustedes y espero que se ponga bien padre este programa. Perfecto, muchas gracias, Spartan. Y también por ahí tenemos a Ángelus Herrare, que esta vez es como que el semiproductor. Yo soy el otro semiproductor. Ángelus, por favor, saluda. Pues te digo, se necesitan dos, pero pues bueno, gracias por estar aquí todos. Ya saben que siempre se pone chido, no les tengo que decir eso, y ojalá se queden todos un buen rato, que pues aquí a ver si se arma el debate. Ya tenemos ahí varios comentarios, ya andamos un poquito más calmados, entonces ya lo fanboy igual ya se nos quitó, y si no, pues bueno, ahorita vamos a debrayar. Perfecto. Y también tenemos por ahí a Uram. Uram, por favor, saluda. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Y bueno, pues este segundo previo a la E3 que estamos realizando aquí, Reset, enfocados a las compañías, entre comillas, grandes, ¿no? A ver, esperemos que se ponga bueno, la verdad. Ahí, yo quisiera preguntarle, hay muchas cosas a Gamita que del PlayStation. Ok, de esas cosas del diablo de PlayStation, se escuchó como que muy de Nintendo, pero bueno, vamos a continuar. Y también estas son las personas que nos acompañan esta noche en Reset. También por ahí comentan que por qué es Ángelus productor. Pues yo, Ángelus está soportando la llamada en este momento, entonces si se cae, pues todo es culpa de Ángelus. Cae el stream, todo es culpa de Ícaros, porque yo estoy con el stream y con la música. Entonces, si se cae el stream es culpa mía, si se cae la llamada es culpa de Ángelus. Pero bueno, vamos a empezar con los temas de esta noche. Vamos a hablar un poco de lo que dejó la conferencia de Konami, que se dio el día de ayer y que pues por ahí nos troleó bastante, así como el año pasado fue. Y no sé, hay que hablar sobre todo de lo de Castlevania, pero también se dieron otros anuncios. Por ejemplo, se habló un poco de los 25 años de Metal Gear, los nuevos acuerdos que tiene Konami con Zynga, el PES 2013, Son of the Enders, el HD Collection, que ya por fin tiene fecha de salida. E igual, pues se anunció que este HD Collection tendría el demo de Metal Gear Rising, que eso es algo que todos esperan, y que también, por cierto, se mostró ahí un nuevo tráiler donde ya se revela que este juego saldrá en principios de 2013, ya por fin, después de ser anunciado desde 2009. Y pues finalmente también se mostró el tráiler que ya mencioné de Lords of Shadow 2, que por ahí Angelus pues estaba bastante emocionado. A ver, Angelus, cuéntanos qué te pareció esta conferencia y qué te pareció el tráiler, que por ahí tiene como que un final bastante bastante polémico, ¿no? Por decir algo. Sí, no manches, era el que yo estaba esperando que confirmaran. Pues sí, de hecho los que estuvieron ayer lo notaron, yo sí soy bien fan de Lords of Shadow. A mí sí me gustó. Entonces ya cuando por fin confirmaron, que de hecho ya medio lo habían confirmado indirectamente, cuando confirmaron el juego 3DS, más o menos ahí se les salió a decir, ah, va entre el 1 y el 2. Entonces pues sí fue así como que, ah, caray, no sé si se les fue la onda a la hora de anunciarlo, dijeron, ah, ya, de una vez. Está muy bueno el tráiler, solo podemos esperar que se juegue igual, o sea, en ese sentido, pues sí, no tenemos mucha información, pero pues a ver qué nos dicen en estos días. Pero sí, yo ando bien así con el Ars on Fire, bien cabrón por ese juego. Ya por fin lo confirmaron y a ver cuánto tenemos que esperar. En cuanto a los demás, pues, digo, Revengeance a mí me está gustando como se ve. Yo no soy muy fan de la saga de Metal Gear, a lo mejor también porque no he podido nunca darles mucho la oportunidad, pues, de jugarlos bien. Pero Revengeance se ve divertido, se ve entretenido, se ve como un Bayonetta con Raiden, entonces pues habrá que darle un cáliz. Y pues la colección de Son of the Enders, ahí es donde yo pensé que... Yo estaba ahí poniendo mis cartas sobre la mesa de que a lo mejor iban a anunciar uno nuevo, por lo visto no fue así, pues simplemente fue reforzar el anuncio de la colección, dar un poquito más de detalles sobre cómo fue que Kojima se le ocurrió hacer esa cosa. Y pues nada, simplemente por ese lado me gustó mucho. Hay anuncios que yo la verdad ignoré un poquito. Lo de la unión con Zynga, pues bueno, yo no soy muy de juegos sociales, así que por ese lado no me es muy relevante. Pues y lo que anunciaron del PES, me lo brinqué casi. Entonces, pues eso es en cuanto a lo mío. Y pues sí, pues emocionado, bien emocionado. Sí, contrario a lo que dice Angelus, que se mega hiper mojó cuando anunciaron lo de Castlevania, quizá no, pues, sea porque porque ya no jugué el primer juego y pues no soy tan fan. A mí sí me gustó, y contrario a lo que todos dicen y que se quejan del pobre Raiden, que en realidad no es un Bayonetta, a mí me impresionó el hecho de que de que dice Angelus que él no ha jugado ningún Metal Gear. Realmente no es necesario, dude, porque este no es un Metal Gear más que en el nombre y en los skins. Ajá. Porque, o sea, esto no es de espionaje, no es de vete con cuidado, de escóndete en cajas de naranjas. No, esto por lo que viste en el tráiler, y estoy 100% seguro, es de llegar, rebanar todo lo que tú quieras, como quieras, y ya, y ve a la siguiente parte. Entonces, tranquilo, Bram, ahorita me troleas. Y aparte, yo creo que a mí sí me emociona el anuncio de Revengeance, porque además de que es un juego que se presta más para diversión, en lugar de enfocarse en lo profundo de la historia, que es lo que hacían los Metal Gear clásicos, por así decirlo, o de la serie de espionaje. Entonces no está mal que saquen un juego así, que esté destinado a la diversión, porque, por ejemplo, haciendo el análogo de Bayonetta, que es, bueno, del mismo estudio y todo, Bayonetta no es así que tú digas, wow, el juegazo por la historia. Está padre y está ahí, pero hasta ahí queda. Es el... Oh, ahí va, seguro, tranquilo. Entonces, es por la diversión más que nada. Yo la verdad Bayonetta lo jugué por diversión, no tanto por historia. Y estoy casi seguro de que Rising lo voy a jugar por la diversión, no tanto por la historia. Y quisiera explayarme más, pero estoy seguro de que Bram tiene muchas cosas que decirme ahorita. Así que, dime, Bram. Te va a cargar, ¿Cómo que Bayonetta no es un juegazo? Primera incoherencia horrible que acabas de decir. Claro, yo no dije que no fuera un juegazo. Dije que la historia no es su parte fuerte. Ahí sí tengo que apoyar a Spartan. Tómala. A mí me gustó. Bueno, pero whatever. No voy a meterme con si es bueno o malo Bayonetta, pues. Puesto que es lo que nos compete ahora, pues es la competencia. pues que ahora lo que nos compete es la conferencia de Konami. A mí, yo siento más a vivir mi lado troll, porque como fan de Platinum Games, de Vanquish y Bayonetta, que en su momento pues fueron juegos que a mí me llamaron mucho y me gustaron, logré notar ciertas similitudes hasta en movimientos, hablando ya de la conferencia de Konami, en lo que se refiere a Revengeance. O sea, le pusieron a este Raiden un tacón del mismo tacón de Bayonetta o qué pex. Es más, los movimientos, si se pone a ver un video comparativo de, pongan ahí Bayonetta con Raiden, y es exactamente, algunos movimientos son muy calcados e iguales. Es más, hasta cómo se mueve con la espada de pronto. Y a mí eso me entró resquemor, porque ya, o sea, ya es que un Bayonetta con skin de Raiden, o sea, entonces, eso sí ya me, o sea, de tenerle ganas en un principio, porque dices, bueno, es Platinum Games, etcétera, a ver algo que, pues, me echan, para empezar la estética, como ahí bien Gamita lo señala por canal interno, pues Raiden ahí se ve muy, muy, muy, muy chotito. Digo, no tengo nada en contra de las preferencias sexuales de cada quien, pero... No, no importa, dilo, se ve joto. Sí, la neta se ve joto. Sí, bueno, pues, se ve joto, güey, se ve como Bayonetta, el taconazo. No, ¿qué te pasa, Bayonetta? Es que, bueno, Bayonetta está buenota, pues, pero, Betty... Bueno, le falta algunas cosas, pero por ahí va. Enormes cosas, güey. Entonces, si voy a hacer la crítica, es que, oye, Platinum Games, si lo retrasaste, pues, trabájalo más, ¿no? O sea, ponle nuevos movimientos, digo, y si me vas a enseñar, no me enseñes eso, o sea, enséñame otras cosas, digo, no sé, o sea, esa sería mi crítica subjetiva, de Bayonetta, digo, de Metal Gear Revengeance, porque pues no, ¿cómo decirlo? No es así como, o sea, le tenía ganas, vi esto y me echó mucho para atrás, ya lo estuve analizando bien y no me gustó. Yo ya vimos que el CR7, ¿cómo es que le llaman al Cristiano Ronaldo? Pues va a ser la nueva imagen de PES, como ya los de FIFA le robaron a Messi. Pues igual, o sea, ya se había comentado en los otros recetos pasados que pues PES no iba a mejorar en motor gráfico, y pues nada más iba, y lo que se mencionó es que iba a mejorar en aspectos jugables, la ofensiva, dos, tres cosillas y ya, o sea, pues, nos van a vender la misma moto de siempre, seamos sinceros, y perdón Ícaro, es que él es fan de PES, pero pues es la verdad. Y bueno, pues, yo creo que lo mejor que sacó Konami, y Angelus no va a dejar mentir, es Lord of Shadows 2, ahí con el final del tráiler con Alucard ahí mostrándonos, bueno, se infiere que es Alucard porque no, nunca enseñaron la cara, ¿no? O sea, no, bien puede ser otro, ¿no? No puede ser nadie más, pelo no. Blanco, largo, con una espada. Sí, bueno, o sea, y con ese pasito de ándale. Entonces, por eso digo que se es Raiden. Hijo de tu Por cierto, un saludo a Martín Pixel, gracias, que no se pasó por acá, qué mala onda, así que debería pasarse por acá para trolearme. Es un peleonero, Uram. No, yo no estoy peleando, simplemente estoy diciendo lo que vi, o sea, lo que yo veo y lo que pienso. Y para mí, yo veo Racing como un Bayonetta con skin de Raiden, o sea... Déjate tú de los tacones, eso es X, o sea... Mira, o sea, supongamos que es así. Supongamos que es así, que es un Bayonetta con skin de Metal Gear. ¿No te gustaría realmente ver un Bayonetta 2, por así decirlo? Que esto sea espiritualmente el Bayonetta 2. No, esto no es Bayonetta 2, perdón, pero no. No, obviamente. Se juega igual, o sea... mira, si bien no es un Bayonetta 2 mínimo, es así como que a ver si todavía le sigue gustando el contexto que sacamos el 2. Claro que sí, pero pues si para... ¿Para qué jugar Metal Gear Racing? Revengeance y ya tengo Bayonetta. Vaya, o sea, eso es lo que voy, que yo creo que aquí lo que deben de hacer, y obviamente vuelvo a repetir, es subjetiva la cosa, es este, pues mostrar aspectos jugables diferentes, ¿no? O sea, ofrecer algo, digo, ya de por sí ya te cambiaron el concepto de que tenía, o sea, un poco este, y lo que era Metal Gear este con Raiden, pues oye, mínimo cámbiale un poquito más, ¿no? O sea, no muestres eso, o sea, vuelvo a repetir, es subjetivo, ¿no? El asunto. O sea, que sea gay, que tenga tacones, pues ya son cosas mías, ¿no? Pero pues ahí está. Yo me quedo de nueva cuenta con Lord of Shadows 2, que los de Mercury Steam, los españoles, mis respetos ahí. Entonces, yo sinceramente hasta estoy planeado comprar el DLC del 1, a ver qué tal, y es que yo soy anti-DLC, entonces pues ahí está. No, los has jugado, qué mal, ¿eh? No, yo soy muy anti-DLC, pero pues Gamita, pues tú dime, ustedes díganme qué tal están los DLCs de Lord of Shadows, sí. Vale mucho la pena. Lo que pasa es que, bueno, digo, nada más así para comentarlo rápido. Estos sí son DLCs que fueron hechos después de que el juego salió, después de que se terminó el juego, entonces no se siente como algo en lo que te estén robando dinero. Y aparte complementa mucho la historia, y de hecho te explican ciertas cosas que quedaron sin explicar en el 1. Pero bueno, ya ahí nomás es. No sé si Gamita quiere comentar algo. Sí, no, claro que sí. No, lo que pasa es que es de mucho spoiler ya decirte muy bien a fondo de qué se tratan cada uno de los dos DLCs, porque además fueron dos. Lo que sí se siente gacho es que, por ejemplo, las animaciones no son las mismas, son de este tipo cómic, por así decirlo, que pues sí se ve gachito, pero sí están buenos, o sea, sí valen la pena realmente. Y gracias a que jugué esos dos, sí me hypeo ahorita que, bueno, cuando vi toda esta onda del Lord of Shadows 2, sí me hypea bastante. Sí está bueno. Compren. Ya precompren alguna vez. Estoy aventando. Es que, mira, más bien lo interesante era ver como qué podía enseñar Konami, ¿no? Sí, lo de Rising, que ahora fue. ¿Cómo quedamos? ¿Qué? ¿No? ¿Reverence o...? No sé, es... ¡Esa! Sí, bueno, así de por sí, mira... Raiden nunca ha sido santo de mi devoción desde el 2. Se veía padre en el 4, pero pues por los cinemas que todo el mundo vimos en su momento. Pero siempre el juego de él siempre estuve muy escéptico. Ya después cuando vi que le daban largas, dije, ok, ha de ser por algo, ¿no? Seguro de estar malísimo y pues no sé, ahorita con todo lo que escuché sobre Bayonetta 2 espiritual y que si le falta algo y si no sé qué, no sé, ¿eh? Sí, mejor hasta que salga bien, ya lo vemos qué onda, pero de inicio, no sé, como que no me emociona. Rising. Sí, yo prácticamente me humedecí en mis pantalones cuando vi el trailer de Lord of Shadows, porque aunque yo no he jugado Lord of Shadows 1, soy bien fan de For Life de Castlevania, y sí, ya le traía ganas, más con después de que habían puesto el teaser del el de la versión de 3DS, que va a tener a Trevor y a Simon. Entonces, pero a mí lo que se me hace raro es que si se supone que el de 3DS va a ser como que el inter de Lords of Shadow 1 al 2, y se supone que Lords of Shadow es un reboot autocontenido de Castlevania, entonces a mí me interesa saber pues, qué pedo con Trevor y con Simon. Si va a haber algún tipo de continuidad, si van a ser unos güeyes ahí que se encontraron en la calle y los pusieron. No sé, o sea, sí me interesa. Y en cuanto a lo de Konami, la neta, la parte más X fue lo de tanto lo de PES y lo de esto de lo móvil. No por nada lo pusieron al principio, que pues, fue así como de que, ah, mira, Frogger para mi celular, qué chingón. Pero yo no quiero ver esa madre, pásame otra cosa. Ya cuando salió Kojima con lo de Son of the Enders, que yo la neta nunca jugué un Son of the Enders más que uno de Game Boy Advance, que nada que ver con la saga principal. Sí le traigo ganas para al menos probarlo, porque tengo varios amigos que se desviven por él. Y a mí la neta es de lo más fregón de la conferencia, entre comillas, sí fue lo de Lords of Shadow. Y ahorita todo el rollo que andaban aventando con lo de Revengeance, pues técnicamente hay que ver que pues, viene de Platinum Games, y Platinum Games tiene la escuela de Hideki Kamiya, que el güey fue el que creó Devil May Cry. Entonces por ahí pues, tiene el toque. Si va a ser juegos de acción, pues van a estar dentro de la misma línea. Vaya, no, si ven a Bayonetta corre exactamente igual que Dante en los juegos pasados. Hasta parece que el modelo de Dante nada más lo cambiaron de nombre y le pusieron Bayonetta.jpg y le pusieron boobies y ya. Entonces a mí, de hecho, el trailer de Revengeance sí tiene así como que su parecido con el de con Bayonetta en cuanto al gameplay, pero tiene la diferencia de esto de la espada, que la espada sí puede cortar esto de los... ¿Alguna vez, Koji, jugaste Bayonetta con la katana? Sí. De hecho, sí. Ves los movimientos y te invito a que veas un video de YouTube cualquiera y que compares el gameplay que mostraron ayer con los movimientos de Bayonetta con la katana. Y ahí te quedas. Yo lo que me refería con lo de la katana era la opción que decían esto de que la katana puede cortar el ¿cómo se llama? El entorno, y que te puedes, digo, es como que muy fantasioso el hecho de creer que puedes cortar todo el entorno y puedes crear rutas diferentes, pero al menos cuando vi la parte esta de que Radiant se pone atrás de una columna y corta la columna y otro cabrón, dije, no jodas, estoy jugando un pinche anime con huevos. O sea, sí me emocionó porque he jugado los Metal Gear, no todos, pero al menos el gameplay del Metal Gear es medio como de flojera, pero también está chido lo del stealth. Pero ya tiene rato que tengo ganas de un juego de acción, y pues, sí se ve que le están metiendo ganas los de Platinum Games, y pues obviamente Kojima no va a dejar que como que le poposeen encima a Raiden, que desde que el 2 ha intentado meternos Raiden hasta por donde no. Casi es como que Kojima diciendo, por favor, cree este personaje, díganme que les gusta. Entonces me imagino que sí va a estar ahí fregando la madre Kojima para que no la ríe. Pero pues en general, pudo haber sido una conferencia de 15 minutos si hubiéramos quitado lo de PES y lo de móvil. Creo que a nadie le interesó saber que Cristiano Ronaldo nos dijera que nos inscribiéramos al Facebook y a Twitter. Pues no sé, ahí estuvo. Yo sí lo que quiero es lo de Castlevania. Y así como dicen, yo también me quedé así como de chale, es Alucard, pero pues a ver, porque como es reboot a la serie, pues a ver qué onda. A mí sí me gustó. Perfecto. Sí, que por ahí, sobre todo lo de Alucard, que ha generado bastante sobre todo entre la gente que ya jugó los anteriores y que es muy lavada en la historia de Castlevania, que dice que cómo es posible que hagan eso, que si van a hacer un reboot, pues que hagan sus propios personajes, ¿no? Pero que no tomen a los que ya estaban muy bien asentados, como Alucard. Pues en general, en rasgos generales, esta conferencia pues nos dejó eso. Yo creo que el anuncio de Metal Gear Rising, que ya por fin va a salir a principios de 2013, que era algo que yo creo que a Kojima y también a Konami les incomoda bastante tener ahí el tema de Rising pendiente, porque es un juego que, digamos, bueno, durante su desarrollo se ha hablado tanto de Metal Gear Solid 5 que yo creo que es la única razón por la que no lo han anunciado del todo, porque ni modo de anunciar Metal Gear Solid 5 si todavía no lanzan el Metal Gear que anunciaron en 2009, ¿no? Yo pienso que ese es un tema muy, muy, muy incómodo, ¿no?, para Konami, y seguramente esa fue la orden cuando Platinum Games tomó el desarrollo de este juego, que lo lanzaran lo antes posible, y pues ya vimos que va a salir ahora a principios de 2013, que no es una fecha pues potencialmente fuerte para su lanzamiento, pero yo creo que es lo más antes que lo pudieron tener en ese caso. También lo de Lords of Shadow, que como ya mencioné, pues ha generado bastante polémica desde la primera vez que salió, bueno, desde el primer título, de que sí es Castlevania, de que sí no es Castlevania, de que qué pasó con todo el arte y todo lo demás que enredaba un Castlevania. Pues creo que habrá que jugarlo y habrá que ver qué surge de todo esto. Ahora sí que es muy pronto, solo tenemos un tráiler como para ver qué. Por cierto, lo del tráiler del 3DS, o bueno, el juego de 3DS, es algo que no me esperaba. O bueno, yo me esperaba un Castlevania para 3DS, pero 2D, tipo Nintendo 10 o Game Boy Advance. Y me entregaron un Castlevania Lords of Shadow para 3DS, que no sé cómo reaccionar. No sé si el 3DS esté capacitado para tener un juego, digámoslo así, tan ambicioso. Pero no sé, espero que no se quede a la mitad o se convierta como en un Castlevania 64 o algo así. Pero a ver, Koji, ¿querías comentar algo? A ver, adelante. Ah, cierto que ese es el Castlevania. Es que a lo que he leído, pues a lo que he leído y más o menos ahí he cachado y demás, que por tiempo no he podido poner ahí en ¿cómo se llama? En Brito, más que morbosearlo en ¿cómo se llama? En Twitter, es que supuestamente el Castlevania va a ser en como 2.5D y va a tener segmentos en 3D. Yo me imagino que ¿cómo se llama? Porque supuestamente sí va a ser tipo Metroidvania. Yo me imagino que las escenas van a ser en 2.5, así con una otra cosa de plataforma y demás. Y las peleas con jefes supongo que ya van a estar en 3D. Que la neta, eso sí está muy chido. Porque si algo a mí como que nunca me ha gustado de los de Castlevania de 2D, es que justamente las peleas con jefes se sienten estorbosas. Y las de 3D, como que me da más espacio para moverme y siento que le puedo planear mejor. Y o sea, yo creo que igual el 3DS sí lo aguanta, o a ver hasta dónde llega, pero pues habrá, ahí sí, como dice Sícaros, es así como que la incógnita de si lo va a poder jalar, cómo va a ser el arte y demás. Ahí está, el 5 de junio vamos a saber. Pero yo supuestamente lo que leí sí es como que tipo Metroidvania 2D. Pero pues se ve medio interesante. Ahí como hace rato dije, a mí sí me interesa saber qué onda, qué van a hacer. Si supuestamente es reboot y van a agarrar a Simon y a Trevor, pues está medio raro. O sea, tendrían que explicar si Lords of Shadow ya va a ser canon de Castlevania, o van a hacer su línea del tiempo alterna, o como si fuera un qué tal si. Entonces no sé, pero pues yo le confío al 3DS. Le ha servido a Konami y a Nintendo, porque los Castlevanias, los Metroidvanias, venden consola. No por nada se los dieron al 10 y vendieron a más no poder. Entonces me imagino, como ahorita el 3DS lleva más ventas que el Vita, si pues ahí se va a agarrar Konami. Pues obviamente Konami necesita dinero, pues se va a agarrar del 3DS, ¿cómo se llama? De la fama del 3DS. Pero pues no, yo no creo que la rieguen. Más si los de Mercury Steam han hecho cosas buenas con el Lords of Shadow. Pues ahí queda. Nada más para recordarles, digo, y para aquellos que duden de la capacidad de un 3DS, pues ahí tenemos un Resident Evil Revelations que salió en enero y que muestra una capacidad gráfica muy, muy, muy buena. O sea, y un 3D bastante, bastante genial. O sea, como para dudar de la consola, yo no creo. También te digo, hay que matizar, Konami no se va a lanzar por la compañía que menos aparatos o menos hardware tiene ahorita en el mercado, ¿no? O sea, al final de cuentas lo que nos interesa es vender. Entonces, como tal, obviamente pues iba para 3DS y va a ser un juego, y va a ser un juegazo, y eso se los aseguro. A lo mejor estoy haciéndolo muy muy de futurólogo o lo que sea, pero pues de que puede estar a la altura, va a estar a la altura, y ahí está la muestra con ese Resident que a mí realmente me sorprendió y y ahí está la muestra. Entonces, no, yo creo que no hay que dudar en ese aspecto, porque sí, sí va a dar la talla a mi forma de ver. Digo, que sea o no, pues, como de cierta, de una u otra manera, pues ya, ya faltará ver más avances y pues qué es lo que presenten en la E3 con las demos jugables, etcétera, ¿no? Okay. La verdad sí que no me refería tanto a que no pudiera gráficamente, sino un poco más también al detalle que iba a tener dentro del juego, y también sobre todo aspectos como las físicas y todo ese tipo de cosas que de repente no sé, no parezcan todo acartonado, ¿no? Y como ya dije, Castlevania 64, ¿no? O algo así. Pero bueno, seguramente Luciano. Pero estaba chido el 64. Creo que soy el único que le gusta Castlevania 64. A mí sí me gustó. No, pero ahí Josuke M en el chat decía que por qué digo Castlevania 64 si estaba muy bueno. Pero digamos de que hecho deja mucho que desear, ¿no? El chingón era el Legacy of Darkness, el que venía con la historia de Cornell. 2, ¿no? No, el de Cornell. El Legacy of Darkness es el de... ¿no es el de Xbox? No, es que es Castlevania 64, Legacy of Darkness. Ya sé cuál es, sí, la secuela. Ajá, la secuela, entre comillas, sí, que sí, es precuela. Ajá. Es este, que donde ya sale Cornell y Henry. Uh-huh. Ese está muy chingón. En el 64 era donde salía Charlotte, ¿no? Sí. Ahí, pero, ya, Charlotte. No, era Carrie. Ah, cierto, sí. Sí. Carrie Fernández. Ey, la maguita esta. Ey, esa era. Ok. Sí, mira, ahí dice Melcaya. Melcaya dice algo muy cierto ahí en el chat, pero bueno. Pues dejando un poco de lado lo de Konami, lo de Castlevania y todo eso, vamos a pasar un poco a hablar de pues E3. Ya estamos a unas horas, ya estamos prácticamente a menos de 48 horas, o bueno, mejor dicho, a un poco más de 48 horas para que dé inicio la conferencia de Microsoft, que es como que la que va a abrir E3. Y pues yo creo que sería importante hablar de lo que esperamos de esta compañía, sobre todo dado las últimas noticias que se dieron en estos días. Hay sobre todo lo de el nuevo Gears of War, que ahí Spartan debe estar muy emocionado y otros deben estar igual emocionados, pero yo creo que también ha generado una polémica interesante sobre qué tan reutilizables son las franquicias de Microsoft, porque estamos hablando que sale Halo, luego Gears of War, luego Halo, luego otro Gears of War, y así nos vamos hasta que lleguemos a Halo 7 o algo así. Y también por ahí se esperan bastantes cosas de Kinect y también se esperan otras cosas en cuanto a servicios, pero sí quisiera que igual ustedes me comentaran qué esperan de esta conferencia y qué es lo que prevén que se pueda presentar en ella. A ver, Spartan, adelante, tú que eres fan acérrimo de la compañía. No sé de dónde sacas esa idea. No, pues mira, te voy a decir una cosa. Definitivamente nadie se esperaba un Gears of War, eso lo tenemos bastante claro. Jamás se había dado el hecho de que anunciaran, no sé, un Gears cuando hace apenas un año habían anunciado Halo. Entonces, primero, me extraña. Sí me extraña que así de la nada hayan dicho, bueno, ahí se viene un Gears of War. Y sobre todo porque debe de haber algo más. Así es como lo quiero ver, que el soltar el Gears of War sea una manera de como que tapar algún anuncio mayor que tenga la compañía. Pero realmente no sé qué es lo que puede hacer. O sea, ya absolutamente está desmentida la consola, ¿no? Ya es un hecho que vienen diciendo que consola no. Entonces en eso me puse a meditar, dije, no, pues ¿qué pueden hacer? ¿Anunciar una nueva IP? Tampoco lo creo, no creo que Microsoft así por sus ganas vaya a decir, les presento el nuevo shooter 2014. No, o sea, no van a anunciar una nueva IP. Entonces la pregunta es, ¿qué pueden anunciar que sea más grande que Gears of War y Halo? Por ahí en broma estaba platicando que igual ya sean un Xbox 360 Battle Royale, pero también lo veo como que muy ilógico, ya que acaba de anunciar Sony el suyo. A mí me gustaría sinceramente, no sé, que lanzaran algo o algo muy bueno, pero excesivamente bueno de Kinect, que claro, o sea, ya de antemano creo que todos sabemos que van a anunciar la compatibilidad de Halo 4 con Kinect, la compatibilidad de este nuevo Gears of War con Kinect, pero no sé, a mí me agradaría ver un anuncio fuerte, pero muy muy fuerte de algún juego bien hecho de Kinect, porque creo que a la fecha no ha salido uno que le cumpla a todos, o que diga sí pago ese juego de Kinect. Y por otro lado, pues, ¿por qué no? Si ya salió un Gears 4, digo, un Gears precuela o un Gears lo que sea, ¿por qué no Microsoft puede sacar su propio crossover de algo? No sé, ahí Master Chief dándose de golpes con Marcus Fenix. No sé, es lo que yo podría decir. Y espera, un último coche de Forza. Ándale, y un coche de Forza. Y ándale. Una última cosa, así rapidísima, es, me gustaría, pero también lo veo muy improbable, una consola portátil de Microsoft. Yo sé que no es posible, pero igual, y quizá pueda hacer eso. Y pues ya, por ahorita eso es todo. Se llama Windows Phone 7, mami. Bueno, a mí de lo de Microsoft, yo ya sé que va a ser Halo 4, Kinect, Gears of War. Lo creo que la sorpresa más grande que van a dar es que haya conectividad Kinect con Gears of War o una madre así, no sé. O sea, la verdad yo no le encuentro otra cosa a Microsoft, porque ahorita ya Microsoft el Xbox ahorita ya no lo está vendiendo como consola de juegos, te lo está vendiendo como un centro de entretenimiento para la familia. Entonces yo creo que lo que van a anunciar va a ser nada más conectividad con otras cosas, no sé, tal vez Tumblr, que puedas tomar fotos de tus ¿cómo se llama? de algunas partidas y las subas directamente a Tumblr. Instagram para no, 360. Pues con Kinect, imagínate, te haces tus fotos artísticas, ¿no? Ajá. Yo bailando Dance Center en chones. No, sí, bien bueno. Sexy. Ándale. O sea, no sé, eso es lo que yo creo de de Microsoft. O sea, si vamos a ver la conferencia de Microsoft, va a ser conectividad Xbox con la internet, Halo 4, Kinect, Gears of War, Kinect, conectividad con otra cosa, Kinect, y ya. Lo que a mí me gustaría ver sería que, bueno, al menos lo que yo estaba cavilando hace rato cuando venía allá para acá, que este güey, el Geoff Keighley de Game Trailers, andaba diciendo que había un juego que nadie esperaba ver en el E3, porque era un anuncio así inesperado. Entonces a mí lo que me da resonar es o una de dos, o en la conferencia de Xbox, en la de Play 3, van a soltar el GTA 5, o bien si Microsoft se la sabe jugar y aprovecha que todavía tiene a Rare, o saca un nuevo Perfect Dark o un Killer Instinct 3. Pero si ya este año ya no saca Killer Instinct 3, ya no creo que les funcione nunca más, porque ahorita todavía está el auge de los juegos de pelea. Y ahorita con esto de lo de Street Fighter Cross Tekken, como que empieza otra vez a darle huevo a la gente a los juegos de pelea. Entonces, si no se apuran, ahí la cagan. Eso también estaría chido un Conker. También, no sé, por ahí leí el rumor de algo portátil, como decían, el Windows Phone 7, no sé, algo estaría bueno que hicieran con ese teléfono que creo que nadie quiere, pero ahí, no sé, yo digo que sí va a ser como que la conferencia más aburrida de todas, porque va a ser, repito, Halo 4, Kinect, conectividad de Halo 4 y Kinect, Gears of War, Kinect, conectividad de Gears con Kinect, trailer de Black Ops, alguien se le apaga el control jugando Black Ops, luego más cosas de Avatars y adiós, somos Xbox. Y Fable the Journey. Y ya, no se me ocurre otra cosa, pero sí estaría muy bueno que si aprovechan todavía que tienen a Rare, ahí podrían sacar, bueno, un Killer Instinct 3, un Perfect Dark, bueno, no como el primero que salió. No sé, yéndome a soñar mucho, ajá, un Banjo-Kazooie decente, o ya así volándonos la barra, o Conker's Bad Fur Day 2. Eso estaría poca madre. Pero pues no creo que Microsoft lo haga, la verdad. En eso sí te apoyo, de hecho sería como que el regreso triunfal de Rare, pero Rare hace mucho que ya no es el mismo estudio. De hecho, los que iniciaron el estudio de Rare ya ni siquiera están en Rare. Sí, de hecho, Rare perdió mucha credibilidad después de que ellos tenían un así como que un club de fans donde los mismos fans apoyaban a Rare y iban a hacer una, cuando ya todos habían perdido la fe en la compañía, iban a hacer un documental de Rare. Les dijeron que si les daban chance nada más de entrevistar a varios de la compañía para hacerle el documental, y Rare les dijo que no, que ellos no se querían involucrar con alguien que no fuera de alguien fuera de la industria, no sé qué madres. Y ya de ahí mismo la página de fans dio un comunicado de que ya Rare había muerto y bye bye. Y de ahí en fuera nada más han hecho, creo que Kinect Sports y ya. Pero pues estaría muy bueno que lo sacaran. Pero pues ahí sí, como la novela se vale, señor. Un nuevo Forza, señores. A mí sí. De hecho, creo que está anunciado un Forza ahí dentro de las filtraciones que se han hecho. Pues si lo vamos a hacer a modo futurólogo, que es el asunto que nos compete, que es la conferencia de Microsoft, concuerdo con algo con Koji de que pues nos van a tratar de vender Kinect y nos los van a meter hasta por donde no sepamos, ¿no? O sea, va a ser Kinect y más Kinect y pues lo vamos a tener que aguantar. Ahora, Microsoft con esto, con el anuncio que hizo, bueno, que ya tiene algo de tiempo, o sea, relativamente de la consola por pagos, quiere, no, yo creo que aparte de ser un, ahora sí que un centro de entretenimiento familiar, se va a abocar más en lo multimedia que en otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Pues como ya mencionaron, servicios básicamente sociales en ese aspecto, o sea, y créeme, no dudo en que salga un servicio tipo Instagram para Xbox, o sea, con su conectividad y soporte para Kinect, porque pues por ahí va la tirada, o sea, la tirada va para lo multimedia, o sea, ver un Hulu ahí, no sé, un Group Shark para escuchar música. El chiste es que es estar pues la mayor parte del tiempo, de hecho en algunos casos ya lo es, estando no en un juego sino en servicios y aplicaciones para Xbox, que creo que por ahí va la tirada de Microsoft en esta E3. Más que juegos, pues ya está el bombazo, que realmente a mí me, no sé, o sea, no me molesta el hecho que hayan anunciado un nuevo Gears, ¿no? O sea, sea el 4, sea Guerras del Péndulo, que pues no, porque pues ahí con Spartan ayer estábamos platicando que no se puede porque pues atrás hay un River, etcétera, hay un montón de cosas. Más que, o sea, digo, Killer Instinct, etcétera, a mí me gustaría ver algo como lo que está haciendo Sony en lo que se refiere a software jugable, o sea, juegos, es como lo que está haciendo, de sacar nuevas IPs, ¿no? O sea, de sacarte una nueva IP. No sé si vaya a ser esto una realidad, pero a mí sí me gustaría ver algo nuevo, o sea, ya no más Halo, ya no más Forza, sino que amplíen su catálogo de exclusivos y que pues vengan y confirmen que pues por algo son una de las consolas más vendidas en el mundo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todavía sigue siendo una consola para jugar, que todavía lo es, pero pues sí, a mí, yo sí me voy por algo de, o sea, por algo nuevo, ¿no? O sea, algo que no se haya anunciado, y para mí eso sería el bombazo, ¿no? Y me quedaría con dos cosas, ¿no? El Fable de Journey, que tengo curiosidad por ver cómo implementan Kinect y que se uno sobre en Railers, quién sabe. O sea, me da curiosidad. Y no sé si recuerdan el proyecto de Crytek igual para Kinect, que era ambientado así como en la época de los gladiadores o algo así. El de Rise con Jim. Ándale, Rise, ándale. Ese. Sí, ese también está padre, ¿eh? Me llama la atención. Entonces, yo me quedo con esos. El de Crytek, o sea, más que con lo ya anunciado y lo que yo quiero, o sea, me voy a centrar en lo que se ha dicho, en lo que hay, porque pues eso es, ¿no? O sea, entonces, para no darle más vueltas al asunto, Microsoft, por favor, saca algo nuevo, te lo pide Uram, y si no, todo es mi culpa. y pues ver más contenido multimedia, que es lo que a lo que se aboca un Twitter especializado, a lo mejor más gadgets, o sea, para la consola, para pues ya olvidarnos ya completamente, no sé, del PC o de la tablet y estar completamente en el Xbox, quién sabe. Entonces, ahí está lo que pienso de Xbox. A mí me gustaría saber qué piensa Gamita de Xbox, siendo el Sonyer. ¿Tienes alguna opinión o sobre la conferencia de Microsoft, o prefieres reservarlas, prefieres no, preservar claro la integridad de los fans de Xbox? No. Acábalo, Gamita, acábalo. No, es que mira. Suéltala. Sí soy Sony, gracias a más no poder. Digo, ahorita que hablan de teléfonos, yo llevo la bandera de Xperia, ¿no? Pero no importa, sí soy objetivo. Mira, lo único que no me gusta de Kinect es que lo quieran usar para otras cosas que no sean videojuegos, que siento que no funciona. Ahora por fin que va a ser el E3 y que, como decían, que nos lo van a vender a más no poder, yo espero darle pues como un buen uso, ¿no? Porque ya me cansé de andar meneando la mano al aire nomás para cambiar menús. Entonces, un juego que sí me guste es más bien lo que estoy esperando. De Gears of War, no sé, con el 3 yo vi que mucha gente se desanimó. Realmente sí tengo muchos amigos que les gusta muchísimo Gears of War. Es más, muchos compraron el Season Pass, muchos quedaron decepcionados. Otros dijeron, no, ya fue mucho. Con lo de Star Wars, igual como que muchos lo vieron como gracioso, pero creo que decepcionó al final. Sí, como que siento que falta ese juego punta de lanza para que sea el hitazo que Microsoft requiere, ¿no? Eso, digamos, por parte de Microsoft. Ya sabemos que Halo 4 ahí va a estar, ¿no? Es su edición de consola también. Y que ya la trilogía va a ser para este. Bueno, está bien. Va a estar padre, yo espero que se parezca un poquito a Reach, que decían los que saben, que yo solamente los juego, yo no le sé mucho, que era el mejor Halo. Entonces pues espero que se parezca a esto, porque la verdad a mí Reach sí fue el que más me gustó de todos los que ha habido. Y pues no sé, digo, esperar el igual el Forza ese que mencionaba Uran, ese Forza que es como de mentiritas, que ya no es tan clavado para las personas que no le sepan tanto a los coches. Pues va a estar interesante verlo realmente, a ver qué onda, pero pues igual si le van a meter Kinect nada más para ver los espejos retrovisores, no sé, estaría interesante ver cómo es que integran esto sin tener tres pantallas, que era como mejor se jugaba Forza 3, pero en fin, creo que es el resumen de lo que pienso de Microsoft. Ok, que pues sí, por ahí se comenta bastante sobre eso del Forza, que a ver qué sería, ¿no? Siento que de repente lo van a agarrar a la Need for Speed, ¿no? Y ya va a ser anual y así de ahí va el Forza de la temporada, ¿no? Esperemos que no, porque ya sería como que algo muy, muy feo, pero no sé, es que hablando de Forza, siento que es el único candidato que tiene Gran Turismo como que de cerca, por así decirlo, y que lo convierta en una franquicia tan randomizada de ya vamos a salir cada año y ahí va Forza 5 y luego Forza 6 y no hay ningún digamos handicap nuevo, por así decirlo, y no sé, ya veremos qué pasa. También, como ahí comentaba Koji, va a haber bastante, sobre todo con los servicios, ahí inclusive podría ser que sí presenten Instagram para Xbox 360, dado que la situación de Instagram ya es estar en como que en todas las plataformas, eso no, ya no sería tan imposible. Mira, Ángelus ahí nos recuerda lo de Internet Explorer, que también yo creo va a ser uno de sus anuncios fundamentales. Digo, la conferencia pasada hicieron gran énfasis en que YouTube por fin llegaba al Xbox 360 después de quién sabe cuántos años y de que ya hasta estaba en Wii y no sé qué más. Ay, ¿a poco no había? YouTube ya estaba. Pues apenas este año, ¿no? Sí, apenas llegó este año, pero no había antes. Ah, no. De hecho, llegó cuando llegó la actualización de la interfaz Metro, ¿no? Ajá. Y pues lo celebraron como si fuera gran logro, ya tener YouTube en la consola. Y yo supongo que este año van a hacer eso, pero con Internet Explorer, que ya por fin la consola va a tener su propio explorador. Que lo primero que vamos a hacer va, en cuanto liberen Internet Explorer, va a ser bajar Mozilla para el Xbox 360, pero bueno. No se puede, está bloqueado. Ah, chingado. Lo mismo voy a poner en el chat, pero no. No recuerdo dónde leí que eso justamente es lo que iba a hacer mucha gente y no se puede. Porque no lo puedes instalar en el sistema operativo del 360. Ah, no, pues por la arquitectura del micro para empezar. Ajá. Digo, pero estaría chido. Sí, pero seguramente van a hacer eso, van a hacer su fiesta porque la consola ya por fin tiene un explorador, cuando hasta el Wii tenía explorador desde su lanzamiento. Pero bueno, ahora sí que esa es la parte de servicios. En cuanto a juegos, van a hacer gran énfasis en Kinect de nuevo. Eso va a ser, yo creo, la mitad de la conferencia. Vamos a ver cosas como Harry Potter Kinect, Dragon Ball Z Kinect, y incluso seguramente veremos más y más cosas de Kinect basadas en algunas otras franquicias, ya sea cinematográficas o de entretenimiento, entiéndase caricaturas, series, lo que sea que pueda venderle a la madre de casa moderna, ¿no? Al ama de casa moderna. Y seguramente más utilidades, ya sea para salud, fitness y un montón de cosas. Espérense por lo menos unos, no sé, 15 minutos de eso. O sea, 15 minutos de ahí va el nuevo juego de fitness, Harry Potter Kinect, Dragon Ball Z Kinect y un montón de cosas. En cuanto a juegos ya que esperemos o que espera Spartan, pues seguramente veremos Halo 4, Gears, y el nuevo Forza. Y yo espero que anuncien algo, ya sea como lo que dijo Koji de Rare, de que presenten un nuevo Banjo-Kazooie o un nuevo Conker o algo, pero algo diferente, porque creo que ya es muy notorio hasta entre los fans que las franquicias de Microsoft no están teniendo, o bueno, no hay una apertura tan grande para crear nuevas franquicias como lo ha hecho, por ejemplo, Sony, ¿no? Que Sony pues ya tiene una variedad lo suficientemente grande de franquicias como para crear su propio Smash Bros. Y a estas alturas, cuando alguien piensa en un Smash Bros. De Microsoft, pues la mayoría son burlas, porque la verdad es que sería enfrentar a Master Chief contra Marcus Fenix, entonces serían nada más dos personajes, ¿no? Subidos en un puesto de Forza. Como el primer Street Fighter, ¿no? De nada más Ryu contra Ken o algo así. Pero bueno. Eso es lo que pienso que podría pasar en la conferencia. En cuanto a sorpresas, pues creo que más que sorpresas serían sorpresas si presentan algo de otras compañías, o sea, no tanto como una exclusiva. Por ahí seguramente van a presentar el nuevo gameplay de Black Ops 2 o algo así, ¿no? Algún tráiler o algún gameplay, por ejemplo, de Castlevania Lords of Shadows o del nuevo Metal Gear Rising o algo así. No creo que como tal den alguna sorpresa con una franquicia nueva o algo así, que es lo que yo esperaría, pero no va a pasar. Yo creo que la sorpresa que va a dar Microsoft va a ser conectividad de Metal Gear Rising con Kinect. O algo así de Metal Gear Rising 2. Fruit Ninja. No mames, qué horrible, güey. Algo así, ¿no? Yo creo que podría pasar de... Pues, ¿se acuerdan de los demos que ponían en los principios del desarrollo de Metal Gear Rising, ¿no? Que usaban sandías y un montón de cosas haciendo cortes, y yo creo que por ahí podrían alegar que los de Fruit Ninja les copiaron la idea, ¿no? Pero, Skyrim Kinect, dice ahí Gamita. Pues según ya tiene compatibilidad, seguramente van a hacer énfasis en eso de decir, ya hay tantos juegos, Mass Effect y Skyrim, los juegos más hardcore también se pueden jugar con Kinect, ¿no? Y seguramente van a hacer énfasis en eso, pero bueno, yo creo que si nadie más quiere opinar algo acerca de la conferencia, no sé si Angelus o alguien más quiera agregar algo sobre la conferencia de Microsoft, pues podemos pasar a la conferencia de Sony. Yo recomiendo que para la de Microsoft tengan abierto algún juego, porque va a estar bien aburrido, y más cuando se pongan con lo de Kinect, luego cuando saquen lo de Madden y que saquen a las estrellas del americano y que los pongan a jugar Kinect. O sea, sí van a ser como unos 20 minutos de hueva. Igual y sacan a este... De hecho, esa sería la sorpresa de la noche, que sacaron otra vez a Ice-T anunciando el Gear Zero. Que por ahí se hablaba, por cierto, de un rediseño, ¿no? De, o ya sea de la consola o de Kinect, que no creo que llegue a pasar de la consola. Y de Kinect lo veo poco probable. Yo creo que se van a aguantar con este Kinect por lo menos hasta que acabe la generación de consolas. Y ya sea si lanzan una nueva consola o pasa la suficiente cantidad de tiempo, pues ya lanzaría una versión 2.0 de Kinect, pero no creo que se arriesguen a lanzar eso. Creo es que ya no les queda de otra. Pero digo, iban a lanzar un rediseño del Xbox S, ¿no? Así como que todavía más pequeño, ¿no? Ah, sí, cierto. Muchas gracias. Ahora te lo puedes llevar al trabajo. Sí, ahí Gamita nos acordó de ese dato muy importante, que por ahí estaba el rumor del nuevo Xbox Slim, de que ya iba a ser prácticamente solo un Kinect con aplicaciones y prácticamente un Apple TV, ¿no? Pero con funciones con Kinect. Y eso también es muy probable. O sea, yo pienso que tiene cierta cantidad de posibilidades, pero no sé, siento que es algo que no me gustaría ver a mí, en lo personal. Creo que ya sería como que salirse demasiado. Y salirse sobre todo demasiado de lo que es Xbox y de lo que es pues lo que las personas esperamos ver en E3, ¿no? Pero sí existe una posibilidad. No sé si ahí Koji también comparte esa idea de que muy posiblemente presenten algo así. Me perdí, repíteme lo último que estaba escribiendo un mensaje. Acerca de la Xbox Slim, según. No creo, no creo que haya un rediseño, porque ya hay mucho rumor del Xbox 720 o el 8, como le quieran decir, y usualmente ya empiezo a creer que cuando el dicho de que cuando el río suena es porque agua lleva, algo así. Entonces, si ya hay tantos rumores de que ya hay kits de developers y la madre, y que dice Xbox que no va a anunciar nada de nueva consola este E3, yo no creo que se vayan a aventar ahorita a fabricar más Xbox Slim. O sea, el Slim tiene, ¿qué? ¿2 años? O sea, ni que fuera Nintendo para hacer un rediseño cada 2 ciclos. Bueno, yo sí los creo capaces, ¿eh? Sí, uno de $100, como ahí decía el rumor de que lo fueras contratando por plan, casi, casi. Incluso todavía hay cosas que se le pueden mejorar. Si mal no recuerdo, el Slim todavía trae charola, ¿no? Para sí, todavía tiene charola. Igual ese sí podría ser una gran mejora, quitarle la charola y hacer algo al estilo de Wii o de PlayStation 3. El rollo sería que a quién le vendes ese rediseño, porque sí, ese rediseño nada más se lo podrías vender, no sé, a quien de pero plano nunca jugó. Oye, aquí lo que hay que ver con este rediseño es los servicios, o sea, aquí lo que te van a ofrecer son servicios. Sí, por eso a eso iba. Una consola. O sea, no es... Netflix, ESPN... Ándale. Sí, a eso justamente iba, que tendrían que reempaquetarlo y rediseñarlo para consola Xbox 360 versión doña de la casa. Ya viene precargado con Netflix, YouTube, 3 películas de no sé qué, de drama, y la versión Fred mexicana Ninja. María del Barrio, güey. Sí, la versión mexicana ya viene con María, toda la María del Barrio, y con Outtakes y la madre. Y la Reina del Sur, güey. Sí, o sea, si hicieran un rediseño, como dicen, sí sería uno más enfocado a... Sería una versión ya súper... Sería como que el regreso de la versión light, digo, del arcade, que nomás vendría con poquito espacio y tal vez... Igual un poco más pequeño, no sé. Y ya, pero como que especializado en Netflix y todas esas cosas. No sé, tendrían que... El marketing tendría que estar encaminado a vendérselo a la señora de la casa. Ya no a los... Al que quiere jugar Halo, sino... No sé, que en lugar de que salga un güey jugando Halo, va a salir un güey jugando... Metal Gear... Fruit Ninja y una señora viendo Netflix. No sé. Pero acuérdate de una cosa, para poder ver Netflix en tu Xbox necesitas ser usuario Gold a fuerzas. Ah, buen punto. Pero señor. te lo van a vender así tipo celular. en la... Y abajo de la caja va a decir quejas con Telcel, por favor. No, te lo van a vender en Electra, a huevo. No, bueno. Ve, Xbox versión mega cable. Se me estaba olvidando que tengo que desmutear el micro, pero a ver. Entonces... Sí, no sé qué más podamos opinar sobre lo de Microsoft. Yo creo que ya sería momento de pasar a lo de... A ver, Spartan, ahí quiere comentar algo último. Creo que va a soltar la bomba de su adivinación para esta conferencia. A ver, adelante. No, ya adivinaciones ya no, porque no se me dan. No, último comentario con lo del rediseño. Pues por las noticias y pequeñas notas que había estado leyendo... El 360 había tenido problemas con una famosa patente que vio la de Motorola en la conexión inalámbrica. Entonces yo creo que esa sería una razón por la cual Microsoft podría sacar una remodelación de su Xbox. O sea, un nuevo Xbox que ya no esté violando esta patente. La verdad no sé qué tan grave sea, pero en lo que leí, pues supuestamente sí es algo medio fuerte, porque... La compañía Microsoft y Motorola pues ya habían estado peleados, que porque Microsoft no había dejado entrar el celular al país y demás cosas. Entonces esa sería una razón por la cual quizá pudieran tener una manera justificada de renovar el Xbox, no solo por el hecho de cambiarlo a social o cambiarlo para el año de la casa. O sea, realmente tendrían un fundamento, por así decirlo, además de querer vender, obviamente. Y ya. Ok. Eso, y que creo que lo único bueno de Kinect que viene, que a mí se me medio antoja, es pues el Harry Potter Twilight. No, Harry Potter Kinect. Ah, ok. Que eso de Harry Potter Kinect, yo lo hacía más con Move, o sea, pero... Ajá, de como Sorcery, pero no sé, estaba aprovechando esto de Microsoft, no sé, pero sí se ve interesante, pero así como se ve interesante es... ¿cómo se llama? O está muy bueno o está muy gacho. Yo de los... alguna vez me topé con un previo del Dragon Ball Z Kinect y era así como de... Si les gusta Dragon Ball Z, por favor no jueguen esta madre. Pero pues no, okay. Sé, ya... podemos resumir la conferencia de Microsoft a Kinect y Netflix con Kinect. No, Internet Explorer. Pero bueno. Pasemos a lo siguiente, que es la conferencia de Sony, de la cual pues se esperan bastantes cosas, sobre todo yo creo que va a ser una parte muy fundamental de la conferencia lo que se pueda mostrar de PlayStation All-Stars Battle Royale, por sobre todo por los personajes. Más allá de los de Sony, yo pienso que la importancia va a estar en los personajes extra que presenten o los personajes de otras compañías que puedan presentar, dígase Ezio, no sé, Mega Man, Pac-Man o algo así, ¿no? Yo creo que ese va a ser como que un punto fundamental a la hora de presentar PlayStation All-Star Battle Royale. También otra parte es Vita, que pues como sabemos no ha tenido como que las ganancias tan esperadas que deseaba Sony. O sea, sí vende bien en América y en Europa, vende decentemente, pero no ha logrado por así superar al 3DS. Entonces también es otra cosa que veremos qué tal reaccionan durante la conferencia. También por ahí se rumoreaba la versión de PlayStation All-Star Battle Royale para Vita. Seguramente ahí lo anunciarán, yo creo que es algo muy probable. Y por último, por ahí también tenemos lo de la PlayStation Network, que se rumorea bastante que va a tener un rediseño o va a tener una reimaginación, por así decirlo, en el que algunos dicen que ya va a tener como que más pluses para los usuarios pluses, valga la redundancia, o sea más beneficios para los usuarios de la PlayStation Plus, y también algunos otros tipos de dinámicas, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar también a Gamita, que Gamita yo creo es quien mejor puede hablar de esto y decirnos qué es lo que podría presentar o qué es lo que espera Gamita de la conferencia de Sony. Adelante, Gambito. Pues yo espero muchas, muchas cosas. Primero, que no esté aburrido. Segundo, que no hablen solo de Move, ¿no? Tercero, había un rumor por ahí que se te fue, que era lo que andaban viendo de que a lo mejor compraban OnLive, el servicio este de juegos, en línea. Era como lo curioso, pero para la próxima generación. Entonces, eso es lo que pues, quiero que despejen la duda, o al menos pues, que la hagan más grande, ¿no? Otra cosa es que, fíjate, se van a centrar en un montón de jueguitos que la neta al mundo no le importan, ¿no? Digo, creo que al menos aquí en México no nos interesa mucho qué es Sly Cooper. Y se van a clavar un montón con Sly Cooper Thieves in Time en la versión del PlayStation Vita y del Play 3, porque pues, van a tener crossplay ahí. Y se va a ver igual en las dos consolas y van a hablar un montón de eso. Van a hablar también de Soul Sacrifice, que es un RPG de PlayStation Vita que se cree, bueno, dicen o se espera que sea tipo Demon's Souls o que sea Dark Souls. Se espera también que hablen de ese jueguito y pues van a... Híjoles, que tengo que hablar de juegos que no nos importan. Hay uno que se llama Guacamelee, Papu Anjo, y pues, eso es la neta, no nos importan. Y lo que temo es de que Sony los lance como super juegazos, que usualmente es un error que comete mucho. Entonces, espero que no se centren con otra vez con Move, porque también si bien no es su plataforma insignia, bueno, su accesorio insignia como lo es Kinect al Xbox, sí están metiéndole Move a todo. Y la verdad es que Move, muy pocas personas lo compraron y la verdad es que no los culpo. No encuentro un juego que sea super wow con Move. Tal vez Child of Eden, pero tal vez, no sé. Híjoles, sí espero que hablen del números del PlayStation Vita, que digan que bueno, el 3D ya lleva un año y nosotros llevamos poquito y esperemos que en Japón ya empiecen a vender, porque la neta es que pues, no venden nada, se vende más aquí, pero pues, híjoles, a ver qué pasa. Yo lo veo medio incierto, la verdad. Bueno, yo me centro más en las cosas, o en las dos cosas para mí más importantes que Sony puede presentar. The Last of Us, yo creo que la apuesta, una de las apuestas más fuertes que tiene Sony ahorita hasta el momento, o sea, con Naughty Dog, que ha hecho un trabajazo con Uncharted, y ahorita viene pues con The Last of Us, que wow, o sea, simplemente mis respetos. Y pues lo nuevo de Quantic Dream, o sea, lo de cara, pues, de ser una demo técnica, ojalá, me gustaría que pasara a un juego hecho y derecho, o sea, ya más en forma, que siento yo que son las apuestas fuertes, ¿no? Yo ahora sí que deseo también que no haya tanto Move. O sea, y que se centren más en explotar la Vita, ¿no? Porque ahorita ya es como un... Y bueno, mucha gente lo dice, ¿no? O sea, no es que yo lo diga ni nada, sino, pero pues, lo he leído por ahí, que pues es un pisapapeles hiperpotente, ¿no? Así ahí lo tienes y no tienes tantos juegos. Me gustaría ver un poquito más de catálogo dentro de... Oye, pero si hay juegos, tranquilo. No, claro, de que hay. O sea, un catálogo realmente bueno, o sea, estamos, digamos que a la altura. O sea, tampoco, es mal. Por ejemplo, vemos el Uncharted, que no es un juego malo, pero pues no es el mejor de la franquicia, ¿no? Que en este caso, pues, fue de los juegos de lanzamiento. Pero a mí me gustaría ver más, o sea, ahorita lo único que hay, y no vas a dejar mentir, Gamita, es Gravity Rush, o sea, y párale de contar, y poco más, o sea, cositas así de juegos que son ya muy, muy de estilo de móvil, tipo Lumines y esas cosas, pues las hay, ¿no? Pero sea, me gustaría ver un catálogo más engrosado, más rico, ¿sabes? En contenido. Ajá, dime. Sí, ¿sabes qué juego de Vita viene? Nada más que creo que este va a ser completamente descargable, pero se llama Snapshot. Igual si me quieren dar un chica, ese juego se ve muy interesante, igual y podría ser una de las cartas fuertes del Vita en esta conferencia, pues. En general, ver cómo engrosan el catálogo de Vita para darle buena competencia a la 3DS. Cabe recalcar que la 3DS ha vendido, empezó a vender bien después del bajón de precio. Antes no. O sea, también hay que matizar eso, ¿no? Entonces, digo, si vemos que ahí Vita pues está fallando, pues se tiene que acomodar y ahora sí que una consola lo hace el software, lo hace los juegos, o sea, algo que realmente me invite a comprar un Vita y que diga yo, órale, está genial, ¿no? O sea, a lo mejor Gamita pues él sí lo tiene el lanzamiento, pero pues es Gamita, ¿no? O sea, él puede hacer eso y más, ¿no? Pero bueno. Sí. Lo dices. Sí, digo yo, ¿no? O sea, pero me gustaría ver más de Vita y esta conectividad que le van a dar a Vita con la Play 3, que estaría interesante ver cómo es que si Nintendo, o sea, yéndome ahí un poquito por las ramas, cómo es que si Nintendo pues tiene ahí su mando tableta ese raro, pues con Vita pues tienes tu Vita, o sea, con Vita tienes tu conectividad con PlayStation y pues es una consola como tal, entonces, y esa sí te lo puedes llevar al váter, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que me atraen, y el hecho de que pues no sé cómo la conferencia del año pasado que estoy ahí como muy de flojera, muy cansada, o sea, no sé, la sentí cansada, entonces me hubiera gustado. Me hubiera gustado algo más dinámico, ¿no? O sea, no ver al tipo ahí hablando. Ahorita vamos a ver a Kaz Hirai. A ver qué tal la hacen, ¿no? Entonces, pues mis apuestas en cuanto a juegos, pues a Sony pues no se le puede pedir, oye, hazme nuevas franquicias porque pues no está. Pero hay tres cosas fundamentales, pilares que va a manejar Sony y estoy completamente seguro. Una es The Last of Us, otra es God of War, el Ascension, que no lo había yo mencionado, que pues que tiene que mostrar el multi, darle peso al Star Battle Royale, pues, oye, es un juego nada más para divertirte y ya, o sea, de que va a tener peso, ¿no? O sea, y de que van a sacar personajes, eso es lógico, ¿no? Peso o no, yo siento que las franquicias serias, las franquicias buenas, pues son esas dos, y pues lo que vaya a sacar Quantic Dream, que eso es lo que realmente pues interesa, ¿no? Al menos en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí van los tiros, ver la conectividad, ver el catálogo, ver cómo pueden hacerle para venderte ahora sí ya Vita como debe ser y ya, ¿no? O sea, no esperar más, ¿no? O sea, yo siento que por ahí va la cosa y pues al Star Wars Royale pues una apuesta, un juego más. Así lo digo, que pues ahí queda, ¿no? O sea, quien quiera le guste, quien quiera lo va a jugar y quien no, pues, así que ahí está. Y la nueva exclusiva de Santa Mónica también, que no han dicho de Plus. Ándale, sí es cierto. Entonces, ahí como bien lo dice Gamita, pues lo que dice. Y no, y de hecho esto fue el año de Santa Mónica, ¿no, Gamita? O sea, estuvo involucrado en muchos proyectos y me gustaría también ver algo tipo de Journey, o sea algo más o menos de ese estilo y pues estaría también de lujo, ¿no? O sea, esas joyas y ver cómo Sony está apoyando ese tipo de proyectos también da de notar que pues es buena compañía, o sea, no y apoya a la gente, ¿no? Entonces ahí están mis apuestas, pues ahí le paso la estafeta a quien me preside. Sí. Yep. Bueno, yo la neta apenas le estoy calando el agua a los camotes con Sony. Pero sí, de que como siempre Sony va a dar estadísticas de cuántos plays han vendido, cuántos Vitas han vendido. Estaría muy chido que si anunciaran una rebaja de precio para el Vita. Por ahí había un rumor, pero pues de que se confirme está canijo. Pero yo ahorita que me hice de mi Vita gracias a las magníficas ventas nocturnas. Sí, estoy enamorado de la consola porque es bastante cómoda. De hecho, me es más cómoda que el 3DS y le veo más funcionalidad que el 3DS. Tú muy bien. No, es como que imparcial mi comentario porque, o sea, tengo los dos y ahorita el Vita no lo he dejado más porque los juegos de pelea en el Vita se juegan bastante bien. Es como que lo perfecto para ir al trono. Entonces, a mí sí me gustaría que confirmaran lo de PlayStation All Stars para Vita. Estaría muy bueno y más si, por ejemplo, llegas a casa de tu cuate y nada más tiene un control de Play y dices, ah, no hay pedo, güey, déjame saco mi Vita, güey, y me pongo a jugar contigo. Entonces ahí habría algo de crossplay. Pero también yo creo que esto es así como que yo también puedo, después de que Nintendo dijo de que ahí va a haber Smash y va a haber conectividad con 3DS y ¿cómo se llama? Y Wii U. Obvio, no es malo, simplemente pues es lo que siempre ha hecho Sony, que es de Nintendo hace algo, Microsoft hace algo y Sony o lo imita y lo mejora o lo imita y la zurra bien feo. Eso o todo o nada. Yo ahorita a mí lo que más me interesa si es The Last of Us, el Battle Royale y pues la nota esta de que hay 20 experiencias nuevas que se va a vender en el E3. Pues entonces a ver cuáles son, porque de entre que leaks y rumores y demás, no lo sé. O sea, de que van a ver ahí sus, ¿cómo se llama? Los personajes para el ¿cómo se llama? El Battle Royale y que van a chance suban a gente a jugarlo y demás para que lo demuestren. Yo creo que van a anunciar, o sea, de ley van a anunciar Snake, a Lightning de Final Fantasy 13. ¿Quién más? Raiden, tal vez. No, a Drake. Ándale, a Drake, a fuercitas. Por ahí había Big Boss, podría ser. También, por ahí había un rumor de que iban a meter a Kevin Butler, que se me hace medio raro ver al gordo panzón este de Sony peleando contra Kratos. Está bien pinche raro. Por ahí leí rumor de que tal vez iban a meter a Shepard, que está medio raro y medio jalado, pero pues estaría chingón. Pues ver qué pedo con God of War, ya dije The Last of Us, The Last Swan. No he visto el teaser completo, pero todos me dicen que esa madre. Que dicen que está pues entretenido. Pues no sé, o sea, para mí las campañas de Sony siempre se han caracterizado por ser aburridas a más no poder. Más después de haber visto una de Japón que es horrible como su madre. Que fueron media hora de conferencia y hora y media de pararse en el estrado a tomarse fotos. Que obvio, eso no lo hacen en el E3, pero pues a ver. Yo lo que sí quiero a fuercitas es que anuncien más cosas para el Vita. Y que ya anuncien la compatibilidad de PlayStation 1 con Vita, porque ya me urge tener juegos de Play 1 para acá. Pues bueno, ahí soy yo. Ok. A ver, Ángel, si puedes agregar ahí a Martín para que se integre al programa. Pero bueno, claro, a ver, claro. Ahorita lo conectamos, pero bueno, por ahí comentaba Koji que las de Sony son las conferencias más aburridas, o bueno, casi siempre son aburridas, y tiene mucha razón en eso. Creo que ahí tristemente Sony siempre tiene la manera como que de presentar las cosas lo más aburridamente posible, aunque sea algo divertido, ¿no? O aunque sea algo interesante, pero como que de repente ahí las maneras les fallan un poco a Sony. En esta ocasión va a ser a las 8 de la noche la conferencia, va a ser la última del día, y no sé, espero que no nos durmamos, porque yo creo que después está de las 3-4 conferencias, ¿qué pasa? Está planeado para que nos vayamos a dormir con ella. Yo creo, esperemos que no. Pero ahí dice Enrique Farrón que Sony es decente y Microsoft es corriente. No quiero dar opiniones, pero creo que estoy muy de acuerdo ahí con Enrique Parrón. Pero bueno, vamos a pasar también ahí con Angelus. Angelus, ¿tú qué esperas de Sony en E3? Pues yo espero, como ya dijeron, espero PlayStation All-Star Battle Royale, aunque me cuesta trabajo pronunciarlo. Espero también, espero algo de Quantic Dream. Ojalá sea cara o algo nuevo utilizando esa misma tecnología. Eso estaría bastante chido. ¿Qué más? Espero cosas para el Vita. No porque yo tenga Vita, de hecho no tengo Vita ahorita y no me interesa comprarlo en un buen tiempo. Siento que, al menos ahorita, no. Digo, no es por llevar a la contraria aquí a los compañeros, pues, pero para mí siento que no vale la pena ahorita porque. No, haces bien. De Exacto. hecho, sí. De ¿Sí? hecho, la mayoría de los juegos. Mira, los juegos que yo tengo y que puedo decir que están chidos, nada más son el Marvel contra Capcom 3 y el Mortal Kombat. ¿Y sabes qué es lo curioso? Para de contar. ¿Y sabes qué es lo curioso? Me acabas de mencionar dos juegos que puedo tener en mi PS3, por ejemplo. Así es. O sea, nada más te sirve si eres de los. O sea, por ejemplo, yo siempre estaba en la calle y había querido jugar, no sé, algún pinche. El Marvel, y la neta, pues, era de llegar a la casa. Ahora puedo hacerlo mientras. Pues, por ejemplo, hace rato que estaba en el trabajo, en el camión, me fui jugando Mortal Kombat. Luego llegué, fui por el café y en lo que me daban el café me llevo, estaba jugando Mortal Kombat. Y es la misma experiencia que en la consola. Entonces, haces bastante bien en ahorita no comprarlo porque, la neta, no hay nada. Exactamente. De hecho, lo curioso es que, bueno, por ejemplo, aparte de ti, de hecho, también tengo una aquí en donde yo vivo, tengo un amigo que... Él trajo un Vita de Estados Unidos y él me dice, güey, es que no manches, ahorita pues, lo tengo guardado, güey, juego más con mi PSP que con esta cosa, porque ni siquiera los juegos de PlayStation 1 los puedo pasar para poder jugar los juegos que tengo comprados en la PSN. Entonces, igual fíjate que ese podría ser un muy buen anuncio, que ya por fin dijeran que ya se va a activar la compatibilidad con los juegos de PS1 de la PlayStation Network, y ese sería un anunciazo, porque ya igual y pensaría... Yo personalmente ya pensaría un poco más en comprar uno, porque ya podría cargar con Chrono Cross, con Chrono Trigger, cargar así con juegos de PlayStation 1 que me gustan mucho, con Final Fantasy 8, Final Fantasy 6, estaría muy padre por ese lado. Y pues ya anunciar títulos nuevos que sean exclusivos, porque como bien decía Koji, pues sí, o sea, tienes Mortal Kombat y tienes Marvel contra Capcom 3, que son de los mejores del Vita. Sí, güey, pero pues esos también los tienes en las consolas. Entonces... Sí le hace falta algo exclusivo. Yo creo que ahorita lo mejor que tiene exclusivo pues es un charter. Illumines. Golden Abyss. Ajá, también. Y pues yo creo que esperaría eso. Espero más exclusivas para las consolas. Sony regularmente lo que hace en sus conferencias es aventar madrazos de exclusividades. Entonces se ha rumorado mucho un Infamous 3. Sería interesante ver cómo lo hace. Sobre todo por... ¿Cómo podrían continuar la saga? Eso estaría muy interesante. A ver qué otra cosa está haciendo Sucker Punch. Igual, The Last of Us yo creo que va a ser así como que el foco de atención para todos. God of War Ascension yo no es un juego que yo espere. God of War me gusta, pero no soy muy fan. La historia no me atrapa tanto. Pero pues igual habrá que darle una checada a ver qué onda. Y pues yo creo que sería todo por ese lado. Ya en cosas más graciosas yo esperaría que esté Kevin Butler en la conferencia otra vez. Porque no mames, ese güey es la onda en las conferencias de Sony y es el que las hace divertidas, de hecho. Si no está él, sí se pone muy, muy, muy difícil de llevar. Y pues ya, yo creo que sería todo lo que yo espero. No se me ocurre nada más que pudieran tener oculto. De hecho, Sony no es muy bueno para ocultar las cosas, ¿ves? Siempre todo se les filtra. Entonces, pues sí, sería todo de mi parte, Icaros. Se les filtra, entre comillas. Exacto. Sí, a ver, dos cositas. En E3, además de que en Xbox y en PlayStation se va a poder ver la conferencia, pero el PlayStation Vita, ustedes que lo tienen, hay una aplicación que se llama Nico Nico, igual de ahí se va a poder ver la conferencia. Entonces, igual eso está padre también que lo empiecen a hacer. Lo voy a poder ver desde el baño, yeah. Sí, desde donde quieras, amigo. Entonces, eso está padre. Dos, hubo un rumor ahí... Y sí va a haber una rebaja, pero solamente en Francia. Y eso fue porque se filtró ahí algo en Amazon. Pero nada más era como que regionalizado. Entonces, eso por rebajas. No creo que le bajen de precio, la verdad. Sí, pues adelante. El otro consejo, porque ando viendo de que todo el mundo dice que que los juegos están muy caros, digital es la onda, sí, compren los digitales. De hecho, ahorita que dice, antes de acabar, de hecho, ahorita antes que dice este de Gamita, sí, de hecho yo he estado pensando con la idea en la cabeza de... Por luego a ver si por ahí me aviento una nota en Blink sobre esto, pero así en resumen... yo creo que sale más barato comprar una memoria de 32 GB para el Vita, que si lo compras en Amazon te sale 1100, 1200 pesos, o si ya te quieres ver urgido y la compras en Mercado Libre a 1700, 1800, es técnicamente lo que te está costando dos juegos por aproximado, pero abajo te salen más baratos. Por ejemplo, cuando el dólar estaba a 13 y cachito, el Rayman Origins para Vita te salía en casi 500 pesos, nada, en aproximadamente 500 pesos. Y si lo ibas a comprar en tienda, te salía en 700, o sea, te ahorrabas 200 pesos, te ahorrabas una cajita en tu casa, que la neta las cajitas de los Vita nada más tienen el puro juego, o sea, que ya se me hace una estupidez que haya cajitas. Bueno, online pass, dependiendo. Es pincho online pass. Sí, pero bueno, eso traían también. Eso traían, sí. Entonces, sí, yo digo que sí, sí conviene ya con el Vita irse a digital. O al menos, si van a probar el formato digital y tienen un Vita, pues ahí échenselo. Yo digo. Yo te apoyo. Sí, sí es caro comprar la de 32, pero sí vale la pena, neto. Ok. Y bueno, antes de pasar ahí con Euram para que nos cuente también sus opiniones, presentamos a Martín. Martín, que se viene integrando a la llamada. Martín, por favor, saluda. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Buenas noches. Si nos escuchan grabado, pues buen día, buena tarde. Y pues aquí ando. Me colé aunque no me invitaron, pero no me lo podía perder. Sí, que escuchó que estábamos hablando de PlayStation All Stars y dijo, yo de eso quiero hablar, ¿no? Sí, de aquí soy. Pero bueno, ahorita ya nos comentará Martín qué opina de la conferencia de Sony. Y mientras tanto, Euram, coméntanos tú qué esperas de la conferencia. Yo ya lo dije. No, nada más para hacer apuntes rapiditos. Primero, si hay juegos buenos para Vita, ahí está Gravity Rush, lo recomiendo mucho. Y Gamita no me va a dejar mentir. Una, dos. Lo que se refiere, ya ven que el reset pasado y Martincillo ahí me iluminó. Estaban hablando de lo de la publicidad. ¿Será, ahora es pura especulación, digo, no es, será que en esta vez van a implementar ese sistema de publicidad y van a meter más contenido multimedia para la PCN y para el sistema Sony PlayStation en general? O sea, a mí me gustaría ver también un poquito más de contenido multimedia, que mejoraran ese navegador, porque lo de César, ese navegador apestoso que tiene Sony en su consola, oye, mejor ni lo pongas, ¿no? Pero bueno, o sea, ya son cosas puntuales que quiero decir, ¿no? ¿Qué más? Sí, la otra cosita que quería decir es lo que se refiere a... se me acaba de ir. Es lo que se refiere al precio de lo que estaban especulando, el precio de la Vita. Para mí no va a bajar, porque es una máquina que seamos sinceros, y los que la tienen me van a desengañar, no sé. Es una muy buena máquina, o sea, presenta gráfico, o sea, todo está muy bonita, y no es una máquina fea, vaya, y tiene dos joysticks Nintendo, y pues ahí está, o sea, no creo que ni siquiera que vaya a haber un rediseño, ni que vaya a haber un bajón de precio, porque pues está en el precio justo. Es más, de inicio salió más barato que la 3DS en su inicio, entonces... Digo, ahí ojito, no nos hagamos de que, ay, Nintendo ha vendido. Sí, ha vendido, no lo voy a negar, pero pues pues ahí está, ¿no? Entonces quiero saber si alguno de ustedes piensa, si van a meter lo de los anuncios, lo de los anuncios dentro de los juegos, o sea, el contenido ese multimedia, por así decirlo, o será que será hasta la siguiente generación, nos aguantaremos. Yo creo que la van... Sería una mentada de madre que la metieran, aunque sea en la generación de 10 años en el futuro. Porque al menos a mí, si no me gustaría estar jugando y que de repente el juego se pause y decirte, oye, por cierto, te recordamos que puedes bajar este juego, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ahí Martín tiene un... Y el reset pasado dijo ahí unas cosas muy acertadas de cómo... Dieron ideas junto con Lars de cómo podría ser implementado esto de forma discreta, pues sí, sin que te cortara el ritmo del juego, o sea... Sí, pero no creo que lo presente en la media conferencia, no creo que sea un plus para el usuario, o sea, de que digan, atención todos, ¿no? A partir de el próximo mes van a poder ver comerciales en los juegos de PlayStation Vita. Les pondremos comerciales de Cotex en Uncharted. Sí. Vas a estar jugando Mortal Kombat y lavanderías la regidora. Sí. Tan de Jamaica. El día que anuncien eso, yo creo va a ser así como que. Oye. Ahí va la actualización bien discretamente, ¿no? Pero no creo que sea como que en una conferencia de tres ahí de. Ahí va el anuncio. Pues. No lo van a decir así en grande. Simplemente yo creo que van a hacer un update. O van a mandar algún correo de PlayStation está en crecimiento y requiere de tu ayuda. Es por eso que ahora, bla, bla, bla, bla, vas a ser uno de los privilegiados en tener comerciales en tu consola. O sea, te van a vender la idea de que tú los estás ayudando como compañía, cuando la verdad lo que están haciendo es jodiendo la experiencia de juego. A mí no me va a estar gustando que... me gustaría nada más si fuera en los tiempos de carga. Nada más. Si fue unos como 5 segundos de tortas el regidor. Escúchate el reset pasado, ahí están los las ideas. Cabe recalcar que, y ahorita ya viendo la nota de prensa bien de la patente esa que presentaron, sí decía que iba a interrumpir el ritmo de juego, ¿eh? O sea, no era así tan discretito como lo dijo Martín en su momento. Pero una cosa es interrumpir el juego un segundo o dos, no media historia, güey. Eso también hay que... Al final de cuentas es mundo de especulación, y si ya nos metemos a eso, podrían hacer un, similar a lo que hace Xbox con la suscripción esa de Live Rewards, que te dan puntos y vas haciendo ciertas babosadas, te podrían decir, ¿sabes qué? Suscríbete, vas a tener publicidad y te damos, te damos una suscripción al mes de PlayStation Plus, o te salen 50% de descuento un juego, y lo único que hacemos es meterte publicidad, digo, así todos ganan. Así sí, pero es Sony, y usualmente Sony no hace la... Sony lo que hace es perfectamente venderte una máquina muy poderosa, pero regarla en cómo la maneja. Sí concuerdo con tu idea que sería bastante buena, pero no creo que Sony la vaya a hacer así. Yo creo que vas a estar a medio juego de Uncharted y de repente se para y te recordamos que ya puedes ir a Game Planet a apartar tal juego por 99 pesos. Por favor, ya puedes apartar Tomb Raider. Ya puedes ir apartando Duke Nukem Forever 2. No, güey, pero tampoco, o sea, es que creo que están siendo bien extremos con que les van a poner el comercial de televisión del canal de las estrellas. O sea, la publicidad, güey, se puede basar en muchos aspectos, como el simple logo de la marca en fondo de agua o en una orilla. O sea, no hay que ser tampoco tan extremos en algo que es un rumor, güey, al final de cuentas. Así que como dices, pura especulación de rumor. Ok, que por cierto este no es el tema, ahora sí que lo que estábamos hablando es un poco de la conferencia de Sony, que lo que conlleva este tema, pues es que si lo presentarían, y yo creo que no, o sea, no es el escenario. No, porque aparte de las conferencias también están... Parte es para el usuario y la otra parte es para los inversionistas. Y entonces a los inversionistas como que no... Bueno, quién sabe, igual el mundo de los negocios es un mundo totalmente diferente. No, los inversionistas contentos con los comerciales, ¿no? Pero la prensa y los ¿cómo se puede decir? Los visitantes, jugadores, pues no creo que respondan tan agradablemente, ¿no? Pero bueno, Spartan, ¿tú también quieres comentar algo sobre la conferencia de Sony? A ver, adelante. Sí, claro, después de haber estallado mi jet en Battlefield 3, ahora sí quiero comentar algo de Sony. Muchos me han dicho, yo lo veo un poquito probable, que saquen un PlayStation 3 Slim Slim, porque la verdad a esa consola todavía le queda como que espacio para hacerse más pequeña todavía. Y además, alguien comentó que podían enfocarse a Move. No lo creo yo. Nosotros en este podcast lo más que hemos, bueno, lo más que han comentado ha sido sobre todo de Vita. Y yo pienso que ese va a ser el enfoque de la conferencia: anunciar muchísimos juegos para Vita, anunciar ahora sí compatibilidad con el Play 3, por ejemplo, lo que comentaba, no recuerdo bien quién, de decir, okay, no tengo un control extra, pero tengo mi Vita para jugar Super Smash versión Play 3. Y también, obviamente, anunciarle más este contenido multimedia al Vita. También Instagram. muchas cosas que le pueden agregar a la consola. Así que yo podría estar casi seguro o decirles que esta conferencia de Sony va a estar alrededor del Vita y de sus juegos. Y no sé, dice Oram que no podrían anunciar una rebaja, que es un precio justo. Igual y sí, pero digo, no es tampoco malo que anuncien una rebajilla por ahí. Creo que le ayudaría a la consola un poco a mejorar sus ventas, quieran o no. Sí, en efecto, salió más barata que el 3DS, pero no me digan que muchos de ustedes reconsiderarían el comprarse una consola como lo es el PS Vita si estuviera unos 500 pesitos más barata, aunque sea. Digo, ya es un descuento. ¿Sí, Di? Sí, yo creo que, ¿cómo se llama? El Nintendo bajó el precio del 3DS por la reacción del Vita, porque el Vita les dijo, sí, fíjate, yo tengo mi máquina y te va a costar lo mismo que la madre esa de Nintendo, nada más que el mío tiene dos joysticks y te va a poder correr un charter. Tómala, papá. Y Nintendo se vio forzado a bajar el precio tanto por la presión del Vita como porque no estaba vendiendo nada. Y entonces ahorita le está pasando lo mismo al Play, al ser Vita. O sea, el hardware es muy bueno, pero, o sea, no muy buenísimo. Pero el problema es que no tiene juegos. Le faltan juegos, exacto. Esa es la clave, le faltan juegos. Y en Japón no va a vender hasta que no saque... hasta que Capcom no se digna sacarles un Monster Hunter. Entonces, sería un buen incentivo. Tal vez no, así como sí concuerdo algo con Abraham de que no creo que hagan una rebaja de precio. Tal vez si le rebajan el precio serían $50 a lo mucho. O que en esta de Sony vayan a anunciar o nuevos colores del Vita o nuevos bundles con los juegos nuevos, porque los juegos actuales están medio pinches. O sea, por ejemplo, un bundle de $250 de un Vita que ya te venga con dos juegos precargados en la tarjeta, pues sí estaría bueno y estaría decente. O que te costara, no sé, $300 y ya te viniera con una memoria de 8 GB y dos juegos ya cargados, pues estaría decente. Te incitaría a decir, no, pues ya viene con una memoria de 8 GB, ya viene con dos juegos, vale 300 varos. Y ese podría ser la rebaja simbólica, podría decirse. En sí, eso tiene razón, podría darse de esa manera, que te ofrezcan más cosas por lo que estás pagando en bundles. Y pues sí, yo creo que, como comentaban, de que es más barato comprarlo en digital. Imagínate que te dijeran, no sé, un bundle pro, por así decirlo, con tu PS Vita, tu tarjeta de 32 y unos, ¿qué te gusta? Dos o cuatro juegos precargados. Bueno, cuatro creo que sería demasiado. Ponle tú uno o dos. Sería bastante bueno que ya te estén dando la de 32. Y no sé, estaría padre, ¿no? Y un año de Play, PlayStation Plus. Sí, también le podrían dar el PlayStation Plus. O sea, sí, sería la manera de Sony de que te vendiera algo que está más caro, pero que te da más contenido. Podría irse por ahí, eso sí. Okay. Y última cosa ya, ahora sí. Ahorita lo que se va a enfocar ahorita es más juegos. Yo pienso que ampliar la librería va a ser el objetivo de esta conferencia de Sony para el PS Vita. Y yo la verdad sí estoy seguro de que no va a salir. Y para empezar, aunque saliera, no tengo PS Vita. me gustaría bastante ese Super Smash Battle Royale en portátil. Estaría muy, muy pro. Y pues ya. Ok, y bueno. También yo considero que hay como que otras opciones que quizás no han visualizado también. Yo creo que algo que podrían anunciar en la conferencia de E3 y que no sería tan, digamos, impactante en el hecho en sí, sería una rebaja de precio, pero para PlayStation 3, como respuesta al lanzamiento de Wii U, que yo creo podría reducir su precio de esta manera, ponerla casi más barata que un Wii U, y eso sí, digamos que haría tentar a muchas personas, ¿no? E incluso a mí, por ejemplo, o sea, entre comprar un PlayStation 3 o un Wii U, siendo que ya hay diferencia en los catálogos, en las capacidades y todo eso, si un PlayStation 3 te lo rebajan de precio y ves ahí enfrente el Wii U que está casi a, no sé, va a estar como unos 5,000-6,000 pesos aquí en México, yo creo que sí va a ser como que una oferta bastante importante, y creo que podría ser un movimiento muy inteligente por parte de Sony, pero no sé, ya veremos qué pasa en la conferencia. Pero igual, Martín, no sé tú qué opinas de todo esto, o qué qué esperas de esta conferencia de Sony. Bueno, ya nada, es igual, para no comentar todo lo que han dicho aquí la bonita mesa que nos acompaña el día de hoy. Pues lo único que espero es que no sea tan aburrida, lo cual sí es muy, muy, muy difícil, aunque también tengo una teoría. Por lo menos a mí me aburren mucho las de Sony, pero normalmente Sony siempre es el último. En dado caso, en este caso, que sería el lunes, y pues bueno, ya te fumaste a Microsoft, a EA, a Ubisoft, a lo mejor a Capcom, como que ya lo que quieres es que se acabe. Pero bueno, pues ¿qué vamos a ver de Sony? Vamos a ver, dudo que existan anuncios más importantes, quitando lo que va a ser Quantic Dreams y lo de Naughty Dog. Creo que vamos a ver más de de Battle Royale, esa madre, de God of War 4. Y se me olvidó el otro, que ahorita me recuerdan mis compañeros, de los tres importantes. Ah, bueno, sí, el de Last of Us, God of War 4 y el otro, y el Smash. Creo que también lo que sí vamos a ver es que el 85% de los juegos van a decir es para PlayStation 3, para PlayStation Vita, lo cual está padre en cierta forma, aunque creo que el nicho del PlayStation Vita no es yo me compro un PlayStation Vita porque no tengo Play 3, o sea, como que ahí todavía tengo un poco de dudas si va a ser muy interesante que el Koji diga, ah, bueno, pues quiero Son of Genders para PlayStation Vita, pero quiero Metal Gear 5 para Play 3, pero quiero este para Vita. Yo todavía tengo mis dudas si la tirada tiene que ser muy concreta de aprovechar las capacidades de la consola y que no me vengan con chingaderas de limpiar la pantalla con el dedo como en Mortal Kombat o algo así. Se necesitan franquicias nuevas. Sony tiene el apoyo de 30,000 empresas, Konami le puede meter un Metal Gear sin ningún problema, Square un buen RPG, y bueno, creo que PlayStation Move también se tiene que mostrar un poquito más. Si no se muestra nada en este 3, yo sí creo que, sin sonar dramático, creo que ya sería como que la despedida del PlayStation Move, así como que, ¿saben qué? Pues ya, ahí lo dejamos escondido. Martín, disculpa que te interrumpa, pero es algo rápido. ¿Crees realmente que pudieran presentar, no sé, algo así como un PlayStation Move Plus? No sé, como que el renacimiento del PlayStation Move. Pero es que el renacimiento del PlayStation Move no se basa en un servicio, se basa en que le hagas juegos. Me refiero a que sea, no sé, un como el Wii Motion Plus que salió. Pero es que tú crees que técnicamente. Pero es que ese es el problema. El problema es que el PlayStation Move no necesita, o sea, tiene sus problemas para calibrar y la chingadera esa, pero creo que técnicamente es muy bueno. O sea, ciertos detallitos para pulir, pero sería una tontería. O sea, yo voy al ejemplo, Kinect saca, pues siguen sacando juegos, todas las empresas le meten, hasta que se dan cuenta que los desarrolladores pequeños son los que hacen eso. Eso es lo que tiene que hacer PlayStation con su Move, tiene que abrirle la oportunidad a la gente que desarrolla para la PCN, que se enfoque un poquito a esto. Podríamos ver hasta un no sé, que no nos sorprendan que veamos un Resident Evil 6 con PlayStation Move. Digo, eso podría ser un chip interesante. pero creo que sí lo tienen que promocionar. Y bueno, pues hay que ver con PlayStation Vita. No creo que se que baje de precio, honestamente. Pero creo que a todos nos gustaría para comprarnos uno. Y bueno, lo único que espero es que sea un poco amena, que no parezca funeral. Ok, que podría ser el funeral de PlayStation, digo, de PlayStation Move. Pues okay. Nunca le hicieron un bautizo, o sea, también no digas que hubo acá un pachango, pues no, o sea, el PlayStation, pero el PlayStation Move, yo lo sigo diciendo, quéjense de lo que sea, pero el PlayStation Move vende, no hace tanto como... No vende tanto. Tiene buenos ni juegos, tiene mejores juegos que Kinect. No creo, pero antes de Navidad, Icarus, Kinect tenía 3 millones de unidades más que PlayStation Move. Eran como 13 contra 10 millones y honestamente no es mucho. Para los aparatos, publicidad y juegos, creo que no es mucho. Pues sí, pero creo que ellos esperaban vender casi cifras tipo Wii y creo que están muy lejos de ello. Entonces, lo que sí les reconozco es que sí han tratado de llenar de el catálogo de Move con juegos interesantes, al menos más interesantes de que los que veo en Kinect. Y con maneras más interesantes de hacer las cosas, pero... ¿Sabes qué podría vender cabroncísimo? Bueno, creo en PlayStation Move, que dijera Ubisoft, ¿saben qué? ¿Cómo se llama el juego este horrible? Just Dance 4, exclusivo para PlayStation Move. Esa madre vende mucho. A lo mejor tú dices, bueno, pero pues es un juego muy feo, muy sencillo. Pero eso le podría dar mucha fuerza a la consola. O sea, un juego así, porque pues hay que ser honesto, Just Dance... Viste con Takeros vendió más, si no me equivoco, que Super Mario Galaxy en Wii, o sea. No, no tanto, vende... pero. Creo que sí, Carlos, creo que sí. Pero ese no juego más es vendido fanboy, de los Steel Party, eso sí. Creo que sí, Carlos, creo que vendió más que Super Mario Galaxy. Sí, vendió más que Super. Y Zumba Fitness vendió más que todos esos dos. No seas mentiroso, Ura. Sí, no le mientas a la gente, Ura. Discúlpate ahorita. No, me disculpo porque es verdad, las ventas en UK y en el mundo son más de Zumba Fitness que de otra cosa. Ahí te lo dejo, Martín, y si quieres, búscalo, es más, te lo voy a buscar y te lo voy a mandar a tu correo y para que veas que sí te estoy diciendo la verdad. Sí, pero no sé, yo siento que de repente Move pasa muy desapercibido por estas comparaciones con Wii, sobre todo con... También Just Dance sale para Move, entonces... Mucha gente prefiere jugarlo en Wii por algunas, no sé, razones. Ahora ya también lo jugarán en Kinect. Pero yo pienso que algo que hubiera pegado muy fuerte en su momento hubiera sido Harry Potter Move en vez de Harry Potter Kinect. Yo creo que ahí se durmió Sony, porque incluso ellos mismos lo pensaron con Sorcery, pero creo que Sorcery no llega al público al que esperaban llegar, o sea... Tú le dices a alguien, ¿ya jugaste Sorcery? Y pues te preguntan, pues, ¿qué es Sorcery, no? Y ya cuando le explicas, no, pues es casi como de un mago, pero que tú manejas la varita con PlayStation Move, ¿no? Te preguntan si viene en el pasillo de los cereales. Sí, exactamente. Entonces yo creo que hubiera pegado más y hubiera impulsado mucho Move si en ese momento hubieran anunciado Harry Potter Move o ponle el Harry Potter para PlayStation Move en exclusiva, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso hubiera pegado más y también como que otro tipo de cosas que sí hicieron en Kinect y que no hicieron en PlayStation Move. Aunque, como ya dije, en juegos creo que la mayor calidad la tiene Move. Aunque, no, sí, le mientas sí. A la gente y que no le mientas, por favor. Los dos igual de la chingada, o sea, no... Move ya va a tener su reciente Evil Chronicles, que primero salió en Wii, pero ya los va a tener ahora en HD. Ah, mira, que le hagan un Dead Space como el que le hicieron a Wii. Ay, güey, ya se lo también hicieron. También ya salió. Es la misma madre, o sea, lo único que, o sea, la bronca que tuvo Sony es que se tenían que haber traído los juegos Tier Party que aparecieran en Wii para PlayStation Move, pero rápido, y que se tardaran, llegó el nuevo Heroes y todo eso. Y en ese tiempo ya tenían que haber puesto a planear el Ratchet & Clank o esas madres, Crash Bandicoot Move, pero pues se les durmió el asunto, creían que iban a vender simplemente con el aparato, pero pues se dieron cuenta que ni madres. Sí, por ahí dice Cross Dan que está lleno de ports, pero eso no es necesariamente malo, o sea, eso digamos que están llevando los mejores juegos de Wii a Move, y eso es bueno, ¿no? O sea, al menos para los usuarios de PlayStation 3. Pero bueno, bueno, vamos a pasar a los siguientes. Si alguien más, no sé si alguien más quiere agregar algo por parte de la conferencia de Sony. Pero si no, vamos a pasar ahora a la conferencia de Nintendo, que yo pienso... No, espérate, yo quiero decirles algo, son bien haters todos, qué bárbaros. Yo estaba defendiendo a Moo. Ay, ¿por qué hater? Eso es mentiroso, ay, caro. Lo defendías atacándolo, esa es la defensa más chafa que hay. Pero son bien haters, qué bárbaros. ¿Por qué? A ver que Gamito nos explique su verdad. Ajá, como Nirka. Y verdad. Sí, qué bárbaros, ¿eh? Muy mal. Típico, no tiene argumentos para defenderse y nomás tira tierra. Ok, bueno, pasemos a lo siguiente, a la conferencia de Nintendo, que yo pienso que puede ser la más importante de E3. Ay, ay. Más allá de los, o sea, hablando de si puede ser buena o mala, o sea, no digo que sea la más importante en calidad, sino me refiero a que va a ser la más importante en cuanto a expectativa, porque quieran lo que no, todos van a estar ahí al pendiente para ver si Nintendo fracasa o si triunfa. Entonces sí es como que muy importante, sobre todo con la presentación de Wii U, que va a ser muy importante, como ya mencioné, saber si va a triunfar esta presentación, porque prácticamente es lo más importante que tienen en cuanto a mediáticamente hablando antes de que sea el lanzamiento de la consola. Entonces, mucho dependerá del éxito que tenga de lanzamiento la consola, lo que digan en E3 y lo que muestren en E3. Si en E3 no muestran algo, digámoslo así, que interese a la gente que ya tiene un Xbox 360 o un PlayStation 3, o como yo que tienen un Wii, pues simplemente se les va a quedar ahí la consola y va a pasar lo que pasó con el 3DS, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy fundamental que por ahí encuentren la manera de atraer a todo el público, y con esto me refiero a todo el público. Espero que por favor no presenten, o bueno, no le den tanta importancia a un juego de Lego tipo Sandbox, porque la verdad es que no creo que ese sea el tipo de... No creo que ese sea el tipo de juego que pueda atraer las miradas o que pueda atraer las ventas de Wii U. O sea, yo no veo a nadie comprando Wii U por el nuevo título de Lego tipo Sandbox, la verdad. Pero lo que sí espero por parte de esta conferencia es que más allá de los juegos también presenten algunas características sobre la consola. Ya veremos seguramente dos tipos de lineup o dos tipos de juegos de lanzamiento. Veremos los juegos de lanzamiento de Nintendo, los ya sea un Mario, Star Fox, F-Zero, que por ahí se han rumoreado. Yo la verdad me iría por lo seguro, seguramente va a presentar un Mario y por ahí con mucha suerte un Metroid, pero no creo que presenten un Star Fox o un F-Zero. Quizás muestren algún pequeño tráiler de Smash Bros. Para Wii U, o al menos alguna imagen del logo, pero no esperen mucho tampoco de eso, porque seguramente no lo veremos ni de lanzamiento, y hasta el próximo año seguramente tal vez ya estemos hablando de eso. Pero bueno, está eso, y también está lo del 3DS, que también va a ser otra parte fundamental de la conferencia, yo pienso, porque... además de los juegos que tienen que presentar y de las fechas que tienen que dar, porque recordemos que todavía hay algunos pendientes en cuanto a juegos por ahí, como Paper Mario, Animal Crossing, Fire Emblem, el New Super Mario Bros. 2, y por ahí algunos otros títulos que se me están escapando, pero por ahí hay algunos pendientes que tenemos casi desde hace 2 años con 3DS. Y también por ahí se habla mucho de un rediseño de lo que podría ser el 3DS o un 3DS Lite. Yo lo veo muy viable, la verdad es que habría que estar muy atentos, pero yo creo que hay un 50 y un 50% de posibilidades para que suceda eso. ¿Por qué lo digo? Porque en dado momento cuando ya salió el 3DS, el DS Lite, el Nintendo DS Lite, pues la consola original nada más tenía 1 año de haber salido a la venta, y las ventas de la consola eran por ahí de los 16 millones de ventas de unidades vendidas, y el 3DS estaba en un panorama muy parecido. Ahorita ya estamos a un más de un año de lanzamiento de la consola y ya estamos a unas unidades de ventas que van por ahí de los 17 millones. Entonces es muy posible que lo presenten, sobre todo con esto del doble pad y todo lo demás. Yo lo veo muy posible, siento que es muy posible y creo que va a pasar. No sé, pero creo que por ahí habría que esperar a ver qué sucede, pero yo sí apostaría por ese 3DS Lite. En cuanto, regresando un poco a lo de Wii U, como ya dije, va a ser muy importante la manera en la que lo presenten y sobre todo los juegos que presenten. Creo que ya le pasó con el 3DS, que cuando salió el 3DS no tenía un lineup tan importante o una línea de lanzamiento tan importante, por lo menos por parte de Nintendo. Recordemos que cuando salió el 3DS ni siquiera salió un Mario, no salió ningún Zelda, ningún Star Fox ni nada. Vino con Pilot Wings y Nintendox, que fueron los dos juegos first party de Nintendo para la consola. Entonces eso le afectó bastante y yo creo que lo van a corregir ahora para Wii U. Yo creo que aparte de New Super Mario Bros. Me, vamos a ver también otra cosa que quizás pueda atraer a la gente que es recurrente de Nintendo y que es recurrente también de sus franquicias. Entonces yo creo que podemos ver eso, pero antes de dar más detalles, pues también quisiera que ahí me comentaran pues qué opinan ustedes. También Eurama por ahí quería comentarnos qué espera él de la conferencia de Nintendo. A ver, adelante, Eurama. Ah, ok. Pensé que Koji había pedido primero. Pero mira, con lo que respecta a Nintendo, hay que agarrarlo con pincitas. Y a mí me gustaría ver, a punto de vista personal, digo, poniéndome la camiseta Nintendera ahí de mi novia, es algo más de 3DS, o sea, más catálogo, enriquecer más el catálogo de la que ya está. Pero ver un nuevo Zelda, no sé si recuerdan aquella demo técnica del aquella demo técnica del año pasado de la Wii U con ese Zelda HD así bonito y bastante nice. O sea, se veía bien, y un Zelda así más o menos de ese estilo ya le hace falta. Y bueno, o sea, ese es dentro de el I wish, ¿no? Yo deseo, etcétera, ¿no? Ahora, yo lo que quiero ver es, a pesar de que Nintendo es muy renuente, porque como bien sabemos, es muy renuente con develar las especificaciones técnicas de la consola, a mí me gustaría ver las especificaciones técnicas finales de la consola. Es decir, ¿qué tan potente es con respecto a la consola, a la generación actual, vaya? O sea, será un 50, un 60, el doble, el triple. Se habían sacado rumores que puede que sea el doble, el triple. No se sabe, de rumores no pasamos. Yo creo que eso yo creo que mucha gente está a la expectativa de eso. ¿Qué tan potente puede ser y qué tan factible también puede ser en el momento, tan factible y qué tan fácil para los desarrolladores hacer sus juegos ahí? Porque estamos, oye, ahí, de acuerdo. Ahí dice Ausi que Miyamoto va a presentar un nuevo Sonic. Bueno, según TV Azteca, pero whatever. A lo que voy es, ¿qué tan factible puede ser hacer juegos en esa Wii U con su mando tableta raro? Yo no voy a decir, no voy a utilizar el adjetivo de feo, pesado, y ya Martín agarrará y dirá al dirá lo feo que es el mando, ¿no? De todo lo que he escuchado. Pero bueno, o sea, ahí está, ¿no? O sea, yo quiero ver las capacidades técnicas de esa máquina. ¿Qué tan factible es para las third parties que según esto les van a brindar el apoyo para esto? Y vamos a ver un montón de juegos. Yo creo que espero que presenten un catálogo sólido de lanzamiento, o sea, porque al final de cuentas eso es lo que te va a vender una consola, el catálogo. Entonces que te presenten no solo lo mismo de siempre, no solo, digo, ya tengo, por eso hice primero mi apartado de deseos, de deseo un Zelda, pero no deseo un Mario, o sea, ya digo, hay que le den un poquito de pausa al Mario, sé que no va a pasar, pero pues vende, ¿no? Entonces no podemos evitar eso. Entonces yo quiero ver qué es lo que presenta Nintendo, pues ya sabemos, ¿no? Que lo clásico y alguna otra sorpresita más. Pero qué es lo que presenta realmente la Tier Party, o sea, las compañías serias, entre comillas, de nuevo agarrándolo con pinzas el asunto, para Nintendo Wii U, o sea, y cómo se integra en la jugabilidad esa tableta mando que puede funcionar de maravilla y puede ser la revolución jugable, o puede ser una cagada tremenda, ¿no? Entonces falta ver, y eso yo creo que esa es la expectativa. Por ahí estaba escuchando que el GTA V para la Wii U, otro montón de cosas para la Wii U. Hay que ver, o sea, esa es mi expectativa, ¿no? O sea, en cuanto a juegos, el Zelda SHD, que sí, a ese sí se ve, pero buenísimo, o sea, a ese sí, mira, para que veas. Pero otro Mario, uy, uy, uy, no, ya no. O sea, a lo mejor un Smash nuevo, o sea, eso sí, sí gusta, en punto de vista personal, pero, pero pues, ¿Qué más le puedo decir? O sea, Nintendo es Nintendo, sabemos cómo hace las cosas, es muy cerrado en su sistema, va a tener una conferencia bastante amigable, bastante divertida. El año pasado fue con una orquesta, este año a ver qué nos traen. Entonces, pues, o sea, en cuanto a la conferencia, esperemos ver algo bonito, algo interactivo, algo nice, y ya, ¿no? En cuanto al contenido, pues, ya lo que dije, ¿no? Wii U, pues todavía sigue en una incógnita. Puede o no gustarle a mucha gente, puede uno, pero pues ahí está Ikeikin. En lo personal, el mando tableta todavía me sigue sonando raro, y el precio, ¿no? O sea, el precio. No sabes, Ícaro, si ya está confirmado que no van a dar precio, o sea, que es, o si van a dar precio. No van a dar precio ni fecha de lanzamiento. Okay, pues, ahí está. Que quién sabe, a lo mejor y se sacan de la manga, así como se sacaron Iwata sacó el año pasado, ¿ve? Sí, o sea, el año pasado ya ves que dice Iwata, y va a haber un Smash Bros. Para Wii U, o sea, así como diciendo sí, miren, también va a haber esto, o sea, entonces eso se notó algo desesperado, pero bueno, ahí está mi opinión. Yo creo que Martín y mucha gente iba antes que yo, pero pues Ahí la dejo, Ícaros. Ya sí, tengo que agregar más. Bueno, a mí las cosas de Nintendo siempre entretienen, excepto la pésima de cuando presentaron Wii Music, estuvo para llorar. Lo que vamos a esperar es que sí, van a hablar de números del 3DS. Van a decir todo lo que va a salir de 3DS y ya luego van a pasar a Wii U. O sea, van a presentar por lo menos los títulos de lanzamiento, alguno que otro que se está planeando y demás. Yo creo, ahí sí, me voy a poner la capa de adivino como Spartan. Yo estoy casi seguro que van a poner un trailer del Smash. Porque Sony les comió el mandado con el All-Star Royale. Yo opino que si Nintendo va a presentar algo sólido del Smash, va a ser ahorita para generar hype de no mamen, si va a salir para el Wii U y vean qué chingón se ve y que las gráficas y demás, y ahí está Link, ahí está Mario. Entonces yo creo que sí lo van a presentar, o espero. Ahorita de lo que decía Auram, lo único que a mí me preocupa del control, que estaba pensando el otro día, es que sea incómodo. Porque no sé cuánto pese la tableta, pero yo creo que sí podría llegar a ser un poco incómodo la forma de cómo está hecho el control, y precisamente por el peso. Pero pues habría que ver. Yo no sé, ahí yo creo que van a soltar, van a abrir la caja de Pandora. por ahí sí había leído que chance Retro Studios estaba con lo del, ¿cómo se llama? Con lo de Star Fox HD, lo del F-Zero, que a mí la neta me serían muy buenas noticias. Yo soy re fan de Star Fox, también las noticias para mí. Pero sí tienen que Nintendo tiene que lograr vender la consola y diferenciarla. O sea, de que decir, es una nueva consola, hace esto, hace aquello, tiene esto, va a tener aquello, va a poder hacer aquello, la conectividad con el 3DS ahí va a estar, etcétera, etcétera, etcétera. Como decía Abraham, no había supuestamente Nintendo había dicho que no iba a decir fecha ni precio, pero, o sea, quién quita y Iwata diga, puta, necesito algo para levantarles el ánimo a todos y se les suelte por ahí tal vez la fecha de lanzamiento, que no creo, pero no sé, va a estar medio rara esta conferencia, porque Nintendo tiene que recuperar lo que perdió en la conferencia pasada del Wii U, porque muchos nos quedamos así con lo de, a ver, espérame, el Wii U es la más la tableta, es el control, es ¿cómo se llama? ¿Es una nueva consola? ¿Es una dompa del Wii U? ¿O qué madre es? Y no va a entrar en especificaciones técnicas de ley, no va a decir, es más fuerte que el 360 o una madre así. Tal vez nos quieran vender un servicio online, tal vez nos digan capacidades del Wii, no sé, capacidades o aplicaciones que va a poder tener el Wii U desde el lanzamiento, no sé. Pero al menos de que van a presentar títulos de lanzamiento, lo van a presentar, van a dar video del Pikmin 3, tal vez ahí saquen el otro mayo en el que estaban trabajando, no sé. Yo creo que Nintendo tiene todas las cartas en la mesa para poder robarse el E3, pero si no la sabe ocupar, Sony se lo va a comer en cuanto a anuncios. Lo que sí daría la nota sería el precio del Wii U, que no creo que la suelten por ahí, pero va a estar interesante la conferencia de Nintendo, principalmente todo lo que tengan que decir del Wii U, alguna que otra cosa ahí para el 3DS. Y pues Reggie siempre sabe como que medio presentar las conferencias, aunque tenga cara de ¿por qué carajo estoy yo aquí en la mañana? ¿Y por qué están ustedes aquí? Por favor, váyanse. Pero pues sí, al menos si la hacen amena, más entretenida. Y entre Nintendo y Sony se saben cómo dar sus como que sus exclusivas, así como que de montón, como la vez del Donkey Kong, de que nada más pusieron tres cachitos de la canción y escuchaban eso. Ah, pues es un juego nuevo, y madre, Donkey Kong Country Returns. Entonces habría que ver. Yo sí tengo como que las expectativas altas en cuanto al Wii U, pero la verdad no me quiero ni emocionar. Yo creo que voy a salir más contento con la de Sony por todas las cosas nuevas que va a salir a sacar, pero también le tengo ahí como que la verita prendida a la de Nintendo. Y del precio, hicimos una ahí en Blit un aproximado, y lo más barato que podría salir si la consola sale en $250 e importándola desde Amazon con un intermediario sería como $5,800. Y ya lo más caro serían $8,000, o sea que vayan sacando de las cuentas. Poniendo que el mínimo es $250 y lo más caro $400, ahí hay que echar pluma. Pero no sé, todo el precio del Wii U, de qué tanto va a comprar la gente el Wii U, va a depender de el precio que le pongan después y qué tanto impacto genere ahorita mismo en esta conferencia el Wii U. O sea, que la Nintendo se tiene que vender. O sea, tiene que Miyamoto, Iwata y Reggie tienen que bajarse los pantalones, ponerse en cuatro y decir, por favor, entren aquí, son bienvenidos, somos de ustedes. Pero pues falta que lo sepa hacer y ojalá que tengan como que el line-up que la gente espera, o al menos presenten videos ya de gameplay del Wii U y demostrando alguna que otra cosa como para engalanar los ojos a los que se mojan por las gráficas. Ya con eso tienen un punto a favor, pero lo que más les pesa es el control. El control yo lo veo no feo, no nada, sino incómodo. Yo pienso que puede ser incómodo. pues medio fin. Bueno, no, es que le puse mute, perdón. Para comentar rápido, antes de mencionar el Wii U, yo creo que el 3DS, como comentaba Icarus, no le veo necesidad ni en estrategia para que le cambien el precio. No, bueno, el precio, a lo mejor dicho, que hagan un nuevo modelo, ya que, digo, lo pueden ver todas las semanas, las ventas en Japón, en América, son impresionantes y no van en caída. Yo creo que ese cambio se haría el próximo año, ya cuando la consola tenga 2 años, ya cuando, si le quieren meter un segundo stick, ya que comprueben que ya existen juegos que lo necesiten, porque pues ahorita tanto decían de juegos que lo puede traer, pero pues en América no se han quejado mucho con el Metal Gear o Resident Evil, no sé si también Kid Icarus. Así es que eso a mí se me hace más viable para el próximo año. Creo que tienen que mostrar, ya sea para Wii U y para 3DS, la plataforma móvil, bueno, la plataforma, mejor dicho, digital, que tienen que ver juegos, demos, o sea, hacer algo muy muy bien estructurado, los usuarios, que no sea friend code, todo eso. Hay que estar al pendiente de eso y pues ver más juegos bonitos como Luigi's Mansion y todos esos que van a salir, igual Monster Hunter 3G, el que podría llegar. Y del Wii U, pues así como lo comentaban, no van a anunciar ni fecha ni precio. Y como decía Koji, que estoy de acuerdo, capacidades técnicas no las van a anunciar formalmente, pero las van a demostrar. Las van a demostrar con trailers de juegos, de FPS, sobre todo juegos que sean multiconsolas, para que te intenten decir, miren, pues aquí entre nos como que se ve mejor en nuestra consola. Yo no estoy de acuerdo con Euram de que no hay que tener un Mario, hay que empezar con un Zelda. A mí se me hace imposible que Wii U inicie con un Zelda, que sería lo ideal para muchos. Yo creo que un Mario vendría bien, o sea, un Mario adaptarlo con esa tableta, que podría salir algo bien bueno. Que Pikmin, de hecho, yo creo que Pikmin está ideal. Pikmin está hecho mejor que nunca para utilizar los bondades de la tableta. No creo que sea incómodo, honestamente, ni que sea tan pesada, digo. Si algo quiere Nintendo es que tenga la seguridad de agarrarla y de que no se te caiga y se te rompa. Va a haber muchos juegos multiplataformas, van a comprobar que THQ los apoya, que Warner, que EA, bla bla bla bla bla. Yo creo que Nintendo, bueno, pues, aparte de presentar el New Super Mario Bros. Wii U, esa cosa, y Pikmin 3, yo creo que la clave podría ser con el juego en el que meta mano Retro Studios, que puede ser Star Fox. Hoy salió el rumor que anunciarían un Star Fox, un Smash Bros, un F-Zero, o sea, hay muchas posibilidades, pero yo sí creo y lo sigo diciendo, el E3 está hecho para Nintendo, como hace muchos años, ¿no? Que Sony y Microsoft se van a preocupar por seguir sacando sus juegos, para sus consolas, para sus dispositivos, pero a Nintendo ya no le queda nada. Nintendo dice, bueno, ya el Wii, ya a lo mejor presento The Last Story o anuncio Pandora's Tower, que lo más seguro que sea, más Dragon Quest X, de 10 van a traer los Pokémon Black and White y el otro, de 3DS también, pero creo que es el momento de demostrar la portátil, la consola casera, ver qué va para ese público que se alejó también mucho de Nintendo, que se alejó y se fue a PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox, porque creo que el fanático de Nintendo va a estar satisfecho con lo que le muestren. Creo que la persona que, voy a poner el ejemplo, como Icarus, que es fan del Wii, yo creo que lo que recibe el Wii U se va a sentir muy satisfecho. O sea, no creo que encuentre quejas, pero yo sí, yo también algo comento. La consola necesita un control diferente a la tableta. Yo no veo jugando Batman Arkham City o Darksiders con la tableta. tampoco lo veo con el control clásico del Wii U. Yo no creo que Nintendo sería tan, pues tan bondadoso para decir, no, no se preocupen, síganlo usando. Yo creo que ya no, yo creo que ya cambiarían. Y bueno, pues no sé, que Aurama ahorita interrumpe mentes de que agarre otra idea que ya se manda yendo. Mira, lo que decías, el soporte es el soporte digital, o sea, qué tan bien implementado va a estar, digo, porque seamos sinceros, el sistema ese de IDs amigos está horrible, o sea, algo más amigable en ese aspecto, a mí me gustaría ver. ¿Qué debe de ser? Digo, van a ser las cuentas de usuario. Sí, y lo más seguro es que la conectividad del Nintendo 3DS y del Wii U se va a hacer muy grande, y las aplicaciones, hay que tomar en cuenta, como lo comentamos en un reset, hay que esperar que la tableta tenga aplicaciones especiales, que le den ese extra, aparte de que puedas ver Netflix, puedas tener el browser de internet, o sea, que saquen detallitos que digas, ah, mira, esto sí está bueno, tipo, no sé, ya estoy divagando, pero tener los manuales del juego en la tableta, babosadas así. O por ejemplo, que si tuviera explorador, que la tableta pudiera ocupar el explorador, eso estaría bastante bueno, que pudieras tener algún tipo, o sea, una página, o sea, ya yéndome muy a la chaqueta mental, exacto. O sea, que pudieras tener GameFAQs abierto desde la tableta y estar jugando el juego y estar checando en GameFAQs, tal vez listas de ítems, cómo pasar alguna parte. O sea, estaría bastante bueno. Yo no me acuerdo. Bueno, a mí se me hace algo como que muy chafa, güey. Es como estar jugando Play 3 y tener tu tableta. Ajá. O tu lap, güey. O sea, sería una jalada. Eso, por ejemplo, no sé, que ya te viniera a Twitter y, no mames, estoy jugando Star Fox. Coño, ya me mataron. Nomás le pones home, güey, va a tuitear lo que estoy jugando y se acabó. O sea, no creo que tengan cosas más básicas aparte de la interacción social. Hay que ver si la tableta, eso estaría bien padre, le pueden dar un plus más allá de que sea nada más para el control. O sea, que diga, ¿sabes qué? Hay juegos exclusivos nada más para la tableta que puedan adaptarse a la resolución, al concepto. O sea, que diga, ¿sabes qué? No vas a jugar Rayman Legends en tu tele y nada, va a ser táctil la pantalla. No, que le saquen más provecho a esa pantalla y que la hagan como una portátil gigante también. También sería bueno que, o sea, que pudieran, que en lugar de vender la idea de que es una tableta que también es un control, que vendieran la idea de que es un control que también es una tableta. O sea, vas a poder ocuparlo de control, pero te va a tener funcionalidades de tablet para X o Y cosas en tu juego. Por ejemplo, ya se desmayó el Koji de la emoción de ver tantas tabletas en una sola casa. Koji, ¿nos oyes? Sí, ya. No sé si fui yo, pero bueno. Por ejemplo, si la tableta, estaba pensando, si se hubiera hecho lo de Star Fox Metroid, en la tele podrías estar viendo, no sé, la parte que le corresponde a Samus, y en la tableta tener algo que le está pasando a Fox en el momento de lo que está jugando con Samus. Pero perderías la atención, ¿no? O sea, ajá, o sea, por ejemplo, o ves si uno o ves otro, güey. Por ejemplo, es chaqueta mental. Ey, andas pero chaquetero, güey, ¿qué más? Sí, es la hora del noche. No, por ejemplo, no tanto de que estudiara la acción, sino que, por ejemplo, no sé, se me ocurre como algo tipo un mapita tipo Star Fox Command, donde las naves están aquí y demás, y de repente vibra tu control y en la pantalla te aparece, no jodan, te están metiendo la cosa fea a Fox, por no decir algo más feo. Fíjate en la tableta, y en la tableta ya te aparece qué está pasando y te da la opción de Fox está en apuros. ¿Quieres poner esto en la tele o sigues con Samus? Y entonces ya te daría la opción y ya podrías cambiar de entre puntos de vista. No sé, que se me ocurre. Creo que algo de las tiradas de Nintendo es intentar llevarte un poquito más la experiencia que han hecho con el 10 o 3DS a consola casera. O sea, el tener tu pantalla táctil, digamos, pequeña y tener la pantalla principal, creo que ese también es una tirada. Y yo sé que a lo mejor suena tonto portear juegos de 10 o 3DS, pero sí adaptar ideas y llevarlas a ese concepto donde en consola casera es innovador. De hecho, si así fuese, podrían funcionar al fin los juegos de tipo Age of Empires en consola. Sí, la consola se presta para MMO. Exacto. Muy bien también. Diablo. Sí, exacto, que entre el diablo. Pero hay que... También, ¿por qué no? No hay que... Bueno, sin irse tan lejos, también podrían implementarlo para la Virtual Console, por ejemplo. Exacto. Ese era el punto, o sea, que digas, ¿sabes qué? La tableta está hecha más para que juegues cosas de Game Boy, de 10 o detalles así. Y ya si quieres interactuar con la consola virtual en la pantalla, ya puedes jugar algo de Super Nintendo. O sea, que le den sus ventajas. Imagínate que agarras y, no sé, tienes ahí el Ocarina of Time, ¿no? Pero no quieres estar pegado a la tele o prefieres estar acostado o algo así, pues te lleva la tableta, sí, ¿no? Que en teoría sí se puede, digo, y sería más agradable ponerte a jugar, no sé, Metroid de Game Boy en la tableta que en tu pantalla de 32 pulgadas. Sí que ahora sí que sería como que una de las ventajas, o bueno, quiero pensar que es una de las funcionalidades que van a implementar o van a presumir en E3. Y de hecho también es... De hecho, también la principal funcionalidad de la tableta, que en el primer tráiler, fue de que está diseñado para, o sea, para tanto para la familia como para el que es... No me gusta usar la palabra hardcore porque se hardcore me gamer, es para el hardcore gamer que quiere jugar Black Ops. O sea, no. Matemos clientes. Se los juro que me caga ese término de la gente que se quiere identificar, pero bueno. Bueno, o sea, al que se diga hardcore gamer. Así es. La consola está hecha para, o sea, como para tenerla en familia. Es tanto de que puedes estar tú, no sé, jugando Darksiders y de repente llega tu hijo con sus dos amiguitos y resulta que ellos quieren ver, no sé, una película. Les pones la película en el DVD o tal vez en el Wii U, no sé. Y entonces, mientras el Wii U reproduce la película en la tele, tú puedes seguir jugando Darksiders en la tablet mientras le echas un ojo a tu hijo. O ya en la mega chaqueta mental, güey, que alguien esté jugando en la tableta consola virtual y el otro güey está jugando en el Wii U con el control, no sé, güey, Call of Duty. Ándale, también. O sea, eso de sería hecho, un chaquetón mentalón, güey, o sea, de gigantesco. Hecho, ¿cómo se llama? Ahorita que dijiste eso me acordé que algún tipo de... O sea, el hardware del Wii U sí tiene que estar medio mamer, porque cuando Crytek hizo las pruebas de... con Crysis 3 en Wii U, ajá, que lo corría a 1080 nativo sin ningún problema, con la tableta apagada, pero con la tableta prendida corría a 720. Entonces, implica algún tipo... Es que el hardware sí tiene que aguantar dos resoluciones a la vez. Pero también estás consciente que hablar de ser más poderoso que un Play 3 o un Xbox 360, pues ya es un chiste, tomando en cuenta que hay 6 años de diferencia, que para ellos hacer una consola más potente, pues yo creo que era lógico. O sea, esos detallitos técnicos va a ser obvio. Aquí lo importante del Wii U, y a ver si no me regañan, es que Sony y que Xbox se echen el tiro con el Wii U con sus consolas actuales. O sea, que digan, ¿saben qué? A la chingada. De Play 3 todavía tiene para aguantarte Uncharted 4 y 5, y vamos a sacar Gears of War 4, 5, 6, 7 y Halo hasta el 15. O sea, y siguen la misma consola y vamos a echarnos el tiro para ver qué, para no andarnos peleando con que... Pues Sony es con que Rockstar ganar, ¿no? Porque ni te creas, porque Sony tiene miedo que Xbox saque la consola primero que ellos. Recuerda que ellos hecho, sí le tienen mucho miedo. Rebaja de precio mata consola. No, Icaro, no tanto. Pueden rebajar el Play 3, no, pero rebajar el Play 3, pero sale un nuevo Xbox, güey, vale madres. Sí. ¿Por qué? Porque es que va a pasar lo mismo de los desarrolladores también. Pero es que, por ejemplo, si llegara a hacer ese el escenario de que Xbox 360 se pasara a la siguiente generación, tendrías que pensar en los desarrolladores y qué decidirían. Bueno, tenemos Wii U y tenemos PlayStation 3, o podemos hacer un juego exclusivo de Xbox 720, o sea, Ícaros, ¿no? Ícaros, claro. Pero es que los desarrolladores piensan en dónde se va a vender más. Vaya, o sea, que tiene más instalado. En lo que el Xbox 720 alcanza las ventas necesarias o alcanza los acuerdos necesarios para tener como que un catálogo, digámoslo así, recurrente como lo tiene ahorita el Xbox 360, o sea, de que cada mes salen por lo menos 4 juegos. Pero es que también, vería complicado eso, o sea, yo vería más factible que las compañías se quedaran con Wii U y con PlayStation 3, porque se generarían una mayor cantidad de ventas, por así decirlo. O sea, en el caso de PlayStation 3 ya tiene un amplio catálogo, ¿no? Pero es que Ícaros también depende mucho de las capacidades técnicas que pueda tener Wii U y de lo y del límite que pueda alcanzar yo no creo que hay algún juego que desarrollen para PlayStation 3 que no pueda correr en Wii U. Al menos de los Tier Party. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que si Xbox saca una nueva consola, Crytek no diría, sabes qué, yo quiero mi Crysis 4 para Xbox 720 y me vale madre los otros porque quiero presumir, o sea... Pues sí, pero, ahorita ya todos están desarrollando para... O sea, también hay que vender espejitos y no va a ser que si Sony anuncia, ¿saben qué? Viene el Play 4... De repente va a decir DJ, ay cabrón, hay bien nueva consola, pídete los kits de desarrollo. No, pues estos güeyes les vale madres. O sea, EA tiene años fabricando FIFAs para pruebas de FIFA para PlayStation 4, para Xbox 720, lo que quieran. Pero aquí lo importante es que el desarrollador ya se dio cuenta que Microsoft atinó la plataforma para desarrollar, que es muy sencilla. Y ahí te va, es como tú dices, ¿sabes qué? Eso es lo que iba a decir. Tú haces la plataforma sencilla para el Xbox 720 y además ya tienes el Play 3 dominado y el Wii U, que en teoría dicen que tiene una estructura similar al Xbox, pues no te peleas con nadie, pero te adelantas el paso y Xbox ya le salió y no lo van a sacar tan fácil, honestamente. No, y se ha demostrado que el que pega primero, pues ahí está el Xbox. No te creas, ahí está Dreamcast. Bueno, o sea, pero es que son cosas diferentes. Oh. Dreamcast murió por otra cosa, o sea, no murió porque fuera más o menos potente que la otra. Dreamcast murió porque la gente ya no lo quería apoyar por irse con Sony y con Nintendo. Y el Xbox One no era tan potente y la gente no lo quería apoyar porque estaban muy clavados con el PlayStation 2. Pero considera Martín que es un mercado muy volátil, ¿no? O sea, tú tampoco puedes predecir ¿A dónde se va a ir el mercado? Porque pues no, o sea, uh-huh, aquí es donde fluctúa el dinero, es donde haya más parque de consolas instaladas, y el ejemplo más claro está con Grand Theft Auto 5, ¿no? O sea, Grand Theft Auto, ¿por qué crees que no va a salir para la siguiente generación, sino para esta? Porque a Rockstar y a todas las tier party les conviene más vender en un parque de consolas ya instalado de tantos millones a vender en consolas incipientes, vaya. Uh-huh. O sea, no es por eso. Por eso es lo que decía, que en dado caso de que Xbox se adelantara y lanzara su nueva consola en un periodo corto, esa sería como que una desventaja para ellos. O sea, tendrían que manejarlo así, como que hay que darle alguna ventaja al desarrollador para que pueda hacer su juego para Xbox 720, por así decirlo, ¿no? Porque si no, van a seguir desarrollando para Xbox 360, PlayStation 3 y Wii U. ¿Por qué digo Wii U, diciendo que Wii U es una consola nueva? Porque seguramente, como se ha especulado, pues todas las maneras, o bueno, a la hora de desarrollar un juego, va a ser prácticamente idéntica a la de un Xbox 360. Entonces, si haces versión de Xbox de PlayStation 3, pues ya casi te sale regalada la versión de Wii U, ¿no? Entonces, digamos lo que por ahí podría ser una de las ventajas en este caso de Nintendo, pero sí, yo no creo que cambien de consolas, creo que no les convendría, creo que la manera más inteligente que van a tener de competir tanto Microsoft como Sony con Wii U va a ser a través del precio y no tanto de ahí te va mi nueva consola, porque a ellos tampoco les conviene tanto. Pero es que también Martín, igual depende mucho de... Ya me ando reclamando y todavía ni digo nada, güey. No, o sea, no te voy a reclamar nada ni nada, Martín, así que ni te rías. Chafe, bro. Tú también, Martín. Ay, mi vida. Ah, es un abrazo, cabrón. A lo que voy es esto: costes de desarrollo de una consola y los precios de lanzamiento. O sea, eso es lo que va a distinguir esta generación. Quien salga más barato, seamos sinceros, o sea, es quien salga más barato en cuestión calidad y precio. Cabe recalcar, ¿no? Okay. Ah, sí, porque luego me vas a decir, ay, que con Wii, ya te conozco, Martín. El Wii acaparó mercado por barato, por innovador y por... Abarcó a las masas. Exactamente, sí. El Wii fue porque era barato y era para las familias, y a la familia ya no se le hacía tan malo comprarlo y no verse, y que el chavito estuviera de vago jugando, ya le podían sacar un provecho. Capacidades técnicas, ahí sí no importa, esto es de estrategias. Sí. Y las consolas no están hechas para que sean más potentes, están hechas para que vendan más, que cada quien escoja su estrategia. Y si ahorita Sony y Microsoft se deciden por ver quién es más potente, Nintendo ya comprobó que le valió madres y que le ganó el juego. De hecho, eso de la competencia de ser potente, ya es vicio. O sea, eso fue, es vicio desde la época del Super, la pelea de que hubo del Super, del TurboGrafx y del Genesis, de no, que yo tengo 16 bits, no, yo tengo 32, no, yo tengo procesador de impactos y la madre. O sea, ya fue vicio decir cuánto poder de procesador tiene, y a muchos se les quedó precisamente de que si la consola no te enseña gráficos que te penetren el ojo, ¿ah? Y te, ¿cómo se llama? Te muevan el cerebro, ¿no? casi te revienten la retina, sí. Bueno, ajá. Pero también Koji tiene que ver es vicio el hecho de creer de que un juego y una consola van a ser mejor por las gráficas. Yo honestamente yo creo que la próxima generación ya va a ser la última que va a tener un mejoramiento gráfico. O sea, yo ya no le veo que pueda haber más mejora gráfica en un juego. Eso tenemos diciéndolo desde el... Desde el 64. Desde el Play 3, viendo los... Desde el 64, casi. Pero ya yo lo que me refiero es que la consola del futuro, más que enfocarse en gráficas, debería enfocarse a velocidad de procesamiento. ¿Qué tantas cosas puede procesar en un entorno, y qué tanto puede interactuar el jugador con todo lo que hay en el entorno sin que la consola se joda? Oye, yo creo que el futuro, antes de dejar a Uramoro y hablar, yo creo que el futuro se basa en ya no tener una consola en tu casa, ya la poderlo nube. Hacer por streaming, sí, o sea, ¿sí? Y se van a ver más potentes, sí, güey. Bastante, no, sí, ni sí. Te creas, es de esta la que sigue, el de ahorita te lo firmo, dame una cita y te lo firmo. Ante notario. ¿Y te apinas de copete también? Y de copete y todo. Ajá, y mi padrino es un pelón. Ahora sí, Abraham, ¿qué pasó? Pues ya está online, Martín. Ya está online, ya está Gaikai. De hecho, es un mercado incipiente. Pues de que sí, existe, creo que la antes de hablar de streaming, tendríamos que hablar de distribución digital, ¿no? En efecto. Y por eso hay que esperar unos 10 años, una siguiente generación. En México no es negocio ni el streaming ni la... No, México las conexiones y la banda ancha, pues está... Ni te creas, en México ya está haciendo negocio Netflix. Y con su mega de Telmex, ahí van, chavos, ahí van. Aguas, que esas madres le van a tumbar mucho mercado a las cableras. Eso se los puedo asegurar. Ok. Sí, pero bueno, o sea, ya bueno, regresemos al punto, ¿no? De por qué TV Azteca no está en las cableras mexicanas. No, de que por qué porque cómo le pueden competir las otras compañías al inminente lanzamiento de Wii U, que pues como ya mencionamos, no se trata de competir con potencia. O sea, no creo que se vean en ese caso de decir, saben que nosotros le vamos a competir al Wii U con una nueva consola también, porque no creo que sea lo que quieran. O sea, ahorita yo creo que estamos en el mejor, o bueno, las consolas de actual generación están en su mejor momento en cuanto a técnicas de desarrollo y costos. Entonces yo creo que por lo menos se van a aguantar así otros 2 años, y ya en 2 años tal vez sí veamos otro Xbox y otro PlayStation, pero no creo que antes de eso, o sea. ¿Y qué crees que pase con Wii U entonces? O sea, ¿qué va a decir la gente? Sí. No ha hablado Gamito, déjenlo hablar al chavo. Sí. Tiene el de la conferencia de Microsoft que quiere hablar. Es que yo creo que lo que está diciendo Microsoft para decir, no, pues todavía no te estoy... Tú aún no necesitas un Wii U, ya lo está haciendo con... Pues de ahorita Microsoft ya... Este año sale Halo 4. Próximo año tal vez salga el Gears of War Judgment. Ya al menos ahí tiene acaparados al núcleo de fans, exacto. Y Sony ya también lo está haciendo ahorita con God of War Ascension. Y ya está creando cosas nuevas. O sea, sí están haciendo su luchita para decir, no, tú no necesitas un Wii U. Aquí tenemos. ¿El Wii U qué tiene? Darksiders 2 también lo tenemos. ¿Qué va a tener? GTA 5 también lo vamos a tener. No hay pedo. Yo creo que ese ya fue la como que el no plan de contingencia, sino que desde el año pasado, si ya sabían que Nintendo iba a sacar consola nueva, como que sí les pudo mucho la vez de que es que mi consola era más potente que el Wii U y no mamen, vendió. Entonces yo me imagino que pues ya se están como que reaccionando a tal vez de que si no se la juegan bien, Nintendo se los puede comer otra vez. Pero pues ahorita la competencia de Nintendo pues es el mismo. Si la caga en el E3, exactamente, la va a cagar por toda la generación. O sea, Nintendo tiene todo el mercado para que compren el Wii U, ¿eh? La gente que tiene Play 3, Xbox 360 lo puede comprar. La gente que tiene Wii la puede comprar. O sea, tiene el mercado amplio para todos. Pero ahora sí, vámonos a la sección Gamita expresa su sentir. Muchas gracias, Martín. Sí sigo despierto, sí, aunque no lo crean. Aquí sigo escuchando todo el rant. Interrúpanlo. Sí, yo opino que... No. Yo opino que Uram tiene que echarle bronca a alguien. No, pero bueno, no sé. Mira, el Wii U es muy gracioso, en el sentido de que... Sí, es la tableta, sí, a ver cuánto pesa. Sí, está muy gracioso todo lo que dijeron hace 2 horas de jugar con la pantalla y voltear a ver a la tableta. Qué incómodo, ¿no? No necesariamente. Sí, es como incómodo ver a la tele y voltear a la tableta. Fíjate que no. No, hay que darle la oportunidad, güey, sí. También. O sea, no es que... incómodo. Perdón. Ay, güey, ni has jugado Wii U, no seas mentiroso. No, bueno, esa característica ni existe para empezar, ¿no? Pero, pues bueno, ok. Yo voy a suponer que es incómodo, pero en su momento lo voy a probar. No me voy a negar. Yo ahí tengo mis consolas también. Sí, las juego y me gustan. Y sí pienso que el precio debe de ser vital. No le van a entrar con mucha tecnología de gráficos. Eso ya está visto. Incluso creo que alguno de ustedes escuché que decía que una computadora tiene ahorita un procesador más bueno, de gráficos más bonito que el del Wii U, pero bueno, eso es aparte, ¿no? Bueno, pero esos son precios y actualizaciones. O sea, siempre va a haber cuestiones gráficas, técnicas más impresionantes cada 6 meses. Me refiero a una netbook, ¿no? O sea, su poder no es muy amplio. No seas fanboy, Gamita, no seas fanboy. Cuando juegues con tu PlayStation Vita, interactuando con tu Play 3 y pegándole la pantallita para cualquier jalada, a ver si andas criticando. Sí, es incómodo y lo he dicho justamente. Si no lo has probado, güey, a lo mejor te vas a estar en PlayStation Vita. El Ultimate Marvel contra Capcom 3 tiene esa opción de jugar con tu control y de picarle a la pantalla del Vita, es incómodo. Sí, creo que sí, amigo. Pero bueno. Bueno, es que el Vita es incómodo, pero bueno. Eli, pero nomás buscando la oportunidad para trolear. Está bien, porque si no uno se aburre y se duerme la audiencia y ya nada más contestan 3 monos en el chat, entonces. No, está bien, está hecho. Insultando a la gente del chat. 3 güeyes en el chat ahí nomás platicando. No, es grosero. Que convivan con nosotros, pues también platican entre ellos. No, ¿verdad? el chat de RST es especial, güey. Ellos platican su pedo mientras nosotros andamos en el de nosotros. Sí. Eso es. Otra cosa, sí me interesaría ver qué ponen en el, qué sacan de inicio en el Wii U y que no saquen Battlefield 3, que no saquen, bueno, juegos que ya hemos jugado, ¿no? Eso es lo que quiero ver. Es que los van a sacar a final de cuentas. Es como el PlayStation Vita, güey, van a sacar juegos que están en Play 3, o sea, hay que darle la oportunidad, hay que empezar a juzgar un poquito ya cuando tengamos resultados. Ahorita estamos en la especulancia. ¿Cuándo salió Battlefield 3? ¿De cuándo? Si lo anunciaron de que iba a salir de lanzamiento. Según ¿cuándo salió Arkham City? Ah, bueno, güey, dale. Ah, o sea, bueno, güey, pero Arkham City no está, es la Arkham City de Wii U, no está hecho para vender 3 millones de copias, o sea, está hecho para vender medio milloncito, lo mucho, y detalles así, o sea, tampoco nos vayamos al plan exagerado de por qué van a sacar Modern Warfare 3 un año después. Pues porque las empresas creen que va a ser un negocio y es barato en costos porque ya lo tienen desarrollado desde hace un chingo y van a vender, con que vendan 300.000, 400.000 copias, van a triplicar la inversión. Recuerda que al final de cuentas es un negocio esto, pues hay, sí, que darle ya lo... Ya veo Electronic Arts lanzando, sí, de la Space FIFA, 1 y 2 para... FIFA 2008, güey. No, tampoco. Pero sí, como de Space 1 y 2 para Wii U. Ajá, el 2006. Antes de lanzar el 3 o algo así. No, pero lo que dice Martín tiene mucha razón. Es que aparte, el hecho de que saquen juegos que ya salieron es para la manera del Wii U decir... Pues no, fíjate, que quieres un Xbox 360, pero no hay pedo, güey. Mi Wii U también te lo puede dar tu Arkham City, güey. Si quieres Arkham City, aquí en el Wii U también hay, aunque ya se dio tarde, o sea. Es acapar mercado también. Y hay mucha gente, güey, que sí está así, de ¿saben qué? Yo quiero comprarme mi Wii U y comprarme mi Darksiders para esa versión, cuando teóricamente yo me compraría Darksiders para Play 3, Xbox 360... Pero el fanático de Wii, que no quiso comprar otras consolas, está esperando Batman Arkham City porque sí, digo, hay que darle la oportunidad, hay nicho para todos. Y esos juegos pues ya están hechos, ya solo le mete la etiquetita de Wii U y no gastaste ni madres. Más porteas. Exactamente. Pero bueno, está bien. Bueno, el punto de todo esto es de que sí espero ver el Wii U. Sí, sí, sí, sí me interesa, sí lo quiero ver. Me interesa que sea la primera consola de Nintendo que use un cable HDMI, gracias. A ver cómo llega a la alta definición y cómo va a soportar, y pues cómo se va a ver de bonito ahora en las pantallas de actual. Sí, sí, sí tengo ganas de ver esa consola. Perfecto. Está súper pola y lo tengo que ver, ¿eh? Son bien fans aquí. Hola, güey. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, igual ya para finalizar, y si no ya para pasar. Spartan tiene como... Euram quería comentar algo que lo interrumpió. Spartan nunca habló cómo son de manos con él, qué bárbaros, ¿eh? A ver, Euram, ¿querías comentar algo? ¿Yo por qué? Yo ni dije. ¿Qué pasó? Pues ahí Martín sugirió. Martín, pero bueno, ahí nomás troleando. Perdón, Spartan, como creo que sí quiere comentar, a ver. Spartan. Bueno, después de hora y media de peleas de consolas que todavía no salen, quiero comentar que yo espero de la conferencia de Nintendo que anuncien un The World Ends With You 2, que nadie mencionó, para 3DS estaría muy bueno. Y yo creo que es importante considerar a los third party, porque así como The World Ends With You 2, hay muchas otras, muchos otros títulos que podrían salir para 3DS y que estarían bien buenos. Digo, en lo personal, a mí, de los juegos de 10 que me han gustado, The World Ends With You fue mi favorito. ¿Por qué no también podrían anunciar un... Ay, ¿cómo se llamaba este juego? The Shonen Jump Ultra Hyper Stars para 3DS. Eso también estaría muy, muy bueno. Y hay muchas cosas que podrían anunciar. Bueno, o sea, está difícil de que llegue Koji. Parece como ustedes echaron sus chaquetotas de que la tableta del Wii U te va a hacer acá unos trabajos. Entonces, pues yo también puedo echarme mi pensamiento de que podrían sacar un... como sea que se llame, Ultimate Star Jumps 3. Por eso digo que no hay que solo enfocarse. Que sí, que la bomba va a ser el Wii U. Pero no hay que descuidar que los third party también tienen mucho que ofrecer. realmente tienen mucho contenido que de ser bien aprovechado, podría ser, como ya dijeron, que Nintendo se lleve la conferencia. Y pues me gustaría opinar más, pero se me fue la onda después de tanto estar aquí. Y pues por ahorita ya, es okay. Todo. ¿Qué dice ahí Crush Dan? Que él sí lo mencionó, pero que no le haces caso. También ahí dice que no va a correr el Unreal Engine 4. Eso quién sabe si se pueda, no sé. Por ahí lo desmintió, ¿no? Se supone que habían dicho que... O sea, había comentado de que nada más iba a especificar del 3, pero que del 4 no iba a revelar detalles. Uh-huh. Podría ser el anuncio de la conferencia de Nintendo. Sí, pero es ahí. No lo sabemos todavía. No pasa. Digo, y técnicamente el Xbox 360 tampoco puede, así es que... Pues ni se emocionen. Lo que es, eso sería una ventaja de cara a la siguiente generación, más que a los próximos 2 años, por ejemplo, o sea... Si llegara a pasar eso del Unreal Engine 4, esa sería una ventaja, hablando de la primera generación del Xbox 720 y del PlayStation 4, porque seguramente todos los juegos van a correr sobre ese motor. ¿Están de acuerdo que va a llegar un momento en 3 años máximo que el Wii U se va a ver técnicamente abajo a comparación de un Play 4 y un Xbox 720? O sea, es lógico y sería normal. Sí. Entonces pues hay que, aquí les digo, aquí lo importante es que si Microsoft no saca consola, pues PlayStation tampoco, así es que sí, eso hay que esperar. Unreal Engine 4, ahora sí que no es nada de qué preocuparse hasta que salgan las consolas de siguiente generación. Que yo nada más, ya para dejarte hablar, y Carlos, yo creo que la van a anunciar en la conferencia de lunes. Esperemos. Yo creo que anuncian el Xbox 720 en la conferencia del 1. Adivinas como Spartan, ¿no? Pero bueno, también hay Ángelus, algo para finalizar antes de que pasemos ya a comerciales de Reset. Pues ya dijeron todo. Nada más diría pues arriba Nintendo. No es cierto, ahí. Ándale, arriba Nintendo. No, ¿cómo iba a ir Miyamoto? Bueno, fíjate que yo lo único que espero es... Bueno, yo soy muy fan de los Fire Emblem. Entonces, si pueden anunciar algo de Fire Emblem Awakening o alguno nuevo para... Bueno, alguno que estén desarrollando para Wii U. Ya, con eso tengo, la verdad. Ya todos los demás ya los dijeron, entonces no voy a redundar. Simplemente, pues eso. Y pues ya, a dormir, ¿no? Ok. Okay. Y bueno, vamos a pasar a... Ahora sí a comerciales. Para ya terminar esta edición de Reset, que es de viernes y que, por cierto, terminando ya casi va a estar disponible para descarga, gracias a que, bueno, esta ocasión no se nos ha caído la transmisión. Afortunadamente yo pensé que mi internet no se caería ni nada de eso, pero afortunadamente todo salió bien hasta el momento y bueno, creo que no habrá ningún problema, así que ya podemos ir haciéndole sus maletas a Eloy, pero nah. No, decía, no, bueno, vamos a pasar a comerciales y vamos a comenzar ahí con Gamita. Gamita, por favor, coméntanos cuándo es el siguiente playing. ¿Va a ser directo desde la conferencia de Sony o cómo? Claro que no, va a ser todo grabado. se graba los lunes para sacar los martes. Es playing VG. Sí, hablamos principalmente de PlayStation. Mira, sí tratamos de hacer el asunto objetivo. Sí estamos conscientes de que luego hay muchos juegos que las personas pues no les importa mucho, hay otros que sí deberían de jugar, ahí hablamos como de todo, ¿no? Pero sí nos enfocamos precisamente nada más a una consola, pues, para poder abarcar pues aspectos, bueno, muchos aspectos de esto, ¿no? Para que no se nos vayan detalles. Entonces, si quieren, la página. Y gracias por la invitación, bueno, digo, me eché un sueño sabrosísimo, pero en la última parte, pero valió la pena, ya escuché todos sus comentarios y los fanboyismos y lo que esperamos a futuro. Bueno, pues yo ya saben que ahí ando en Twitter y en blip.com.mx, ahí... Vamos a hacer lo mejor que podamos con las coberturas del E3. Vamos a estar spameándoles el TL si nos siguen durante las conferencias mínimo de Microsoft, Sony y Nintendo. Y pues ahí hay un podcast también de Bleed, de vez en cuando sale, pero como hay chingos de trabajo que no tienen nada que ver con videojuegos, está medio canijo luego hacerlo, pero ahí cuando estén, ahí lo pueden checar. Y pues síganme y en Twitter, @koji_neox, y ahí luego les pongo el link para el crossover broadcast cuando podamos hacerlo. Desde que somos más gente ya es un pedo hacerlo, pero ahí hacemos de lochita. Ok, y bueno, también ahí tenemos a Martín, por favor, coméntanos cuántas semanas te vas a quedar en casa por el E3. Ay, cabrón, ya desde hoy ya andamos aquí trabajando a todas horas. Creo que Koji se pudo dar cuenta de eso. Y bueno, pues de parte de nuestro sitio de Pixelania, tengan la plena seguridad que van a tener una cobertura como se merecen. Los tweets al minuto de las conferencias, obviamente en español. Vamos a tener las notas que vayan saliendo en ese momento. Obviamente les recomiendo que se metan antes de cada conferencia al sitio, porque es normal que los rumores de los juegos, bueno, que se filtren ya prácticamente los juegos importantes. Les recuerdo los días, tenemos conferencia de Microsoft el lunes a mediodía, hora del centro de México. EA va a las 6 de la tarde, si no me equivoco Ubisoft va a 5 de la tarde. Igual lo pueden checar en Bleed, aquí en Reset, con nuestros compañeros. El mismo lunes, 8 de la noche, va Sony intentando dormirnos. Martes a mediodía, Nintendo tendrá los focos del evento. Y más que nada, los haters estarán viendo todo. Por decir, Uncharted se ve más bonito que esa madre. Créanme que es un trabajo que tenemos planeado desde que se terminó el E3 del año pasado. Vamos a tener programas en vivo, el podcast, que no es podcast en vivo porque pues, el podcast es grabado. Tendremos shows todos los días de lo mejor del E3. El de ahorita les digo, el lunes lo vamos a tener antes de la conferencia de Sony, porque sería muy difícil que en 2 horas abarquemos todas las conferencias. Entonces, de hecho, empezamos el domingo por ahí de las 7 de la noche y vamos a andar avisando. Tenemos el primer previo del E3 con los Konami, con los rumores, con el nuevo de Halo 4. Posiblemente tengamos ahí alguna exclusiva de Gears of War, tal vez así. Disfruten el E3. Creo que hace años era muy difícil disfrutarlo tanto como se puede ahorita. Se puede por todas las redes sociales, por todos los sitios. Hay sitios que hasta lo transmiten en español. O sea, yo lo que les digo es que disfruten el E3. Creo que le voy a dar la razón a Lars, que no está, pero creo que ya no va a ser tan espectacular. O sea, creo que ya todos los anuncios importantes ya se están filtrados. Van a salir nada más la... Ya se convirtió mi comercial en opinión, perdón. Va a salir, yo creo que una exclusiva en la conferencia de Microsoft, posiblemente 2 o 3 en la de Sony, y todo lo que salga para Nintendo. Pero les apuesto que los trailers de Tomb Raider, de Hitman, ya están desde ahorita, así es que ya váyanse metiendo a los sitios de videojuegos que prefieran desde estas horas, y ya van a como que filtrar información para que se concentren en lo que quieran. Y bueno, pues un placer estar aquí siempre. Es muy agradable compartir opiniones con todos. Y bueno, a disfrutar el E3 2012, que inicia del domingo, porque se filtra mucha información, y termina, sin ser groseros, el miércoles, aunque el jueves todavía hay algo. Sí, ahora sí que para nosotros que estamos aquí, pues termina el miércoles, pero la gente que está allá seguramente va a seguir jugando. Pero bueno, muchas gracias, Martín, por acompañarnos, y e igual esperamos tenerte pronto si sobrevives al E3. Espero que no. Todos. Esperemos que el E3 no cause muchas bajas, y también en Reset. Pero bueno, vamos a pasar también con los integrantes del equipo de Reset, que también nos van a comentar sus vías de contacto para que los puedan seguir, les puedan comentar y les puedan preguntar cualquier duda que tengan, o igual en su caso de Euram, pues también discutir, que a Euram le gusta bastante discutir en Twitter. Euram, por favor, coméntanos cuáles son tus vías de contacto. ¿Cuál discutir? Dios, bueno. Pues discutir. Tampoco dije pelear, dije discutir. Bueno, cualquier cosa, comentario, etcétera, ahí está mi Twitter, @Abraham. Saludos, Martín. Igual, Abraham, un abrazo. No, ya sabes. Ese Martín es parte de la Trinidad. Saludos a Lars también. Saludos al Joto de Daniel, que no vino. Sí, ándale. Que le caiga. Ándale. Dile a Lars que luego me manda ahí un DM de dile al Caros que me invite y anda con conexión mal. Entonces, parte de la Trinidad no estuvo, entonces ya, qué mal, mal tache ahí para Lars. Y bueno, pues el día 8 de junio. El día 8 de junio, gracias, Martín, vamos a tener el flashback de juegos retro. Entonces, pues ahí vamos a estar a las 10 de la noche en este mismo canal para así descansar que, pues, de E3. Ándele, entonces ahí vamos a, ahí por favor, escúchenos y pues creo que ahí están unos flashbacks arriba ya producidos por Reset y pues por el jefe Ícaros, entonces pues ahí para que los descarguen, ¿no? Y pues ya básicamente esos son mis anuncios parroquiales, pues quien quiera jugar Diablo, ahorita me estoy volviendo a subir un bárbaro y voy a subirme un Witch Doctor desde cero, hay que quien quiera mi esa cosa Battletag es Euram hashtag 1793 y qué más, pues nada, aquí ahí vamos a estar haciendo la cobertura del E3, ya solo eso, ¿no? Entonces ya tengo el himno oficial del E3. Okay. Saludos a Martín de nuevo. Ok. Y bueno, que ahí ya te hicieron un nuevo hashtag. Espera, Ícaros. ¿Qué nuevo hashtag? Saludos a White Wolf y ya. Ah, ok. Pero bueno, perdón. Ahí ya te hicieron un nuevo hashtag a Guram, pero bueno, también vamos a pasar con Angelus. Angelus, coméntanos tus vías de contacto. Pues sí, a ver, pues a mí me pueden encontrar como Ángelus Herrera 1, igual que ahí como está en el Twitter, y pues me pueden encontrar en la PCN, en Steam, en... ¿dónde más? En Facebook, creo, y en Twitter. ¿En Metroflog? En Metroflog. De hecho ahí subo... High Five. En High Five. En Instagram también, si quieren, una vez. ¡Ay, búsquenle! ¡En Xvideos! ¡En Brazzer! ¡Ja, en parejitas! No, pues bueno, ahí búsquenlo. Okay. Y pues nada, gracias a todos por quedarse y pues ahí, buenas noches a toda la banda. Perfecto. Y bueno, también tenemos ahí a Spartan ahí, coméntales tus vías de contacto, tus hashtag también, por favor. Creo que no los escucha. No nos escucha Spartan. Se nos cayó. Tú dilos por eso. Ok, sigan a Spartan en @Spartan9216. Ahí va a dar sus predicciones y todos sus comentarios respecto al E3. Él va a hacer sus adivinancias. Es más atinado que el brujo mayor. Pero bueno, a ver, Spartan, creo que ya andas ahí. A ver, coméntales tus vías de contacto y también pues tus hashtags, que ya tienes varios por ahí. Ah, ok, bueno, primero que nada, gracias por la invitación a estar aquí en el Reset de edición especial de viernes. Segundo, a todos los que quieran saber, como ya dijo Ícaros, las mejores predicciones que las del Pulpo Paul, ahí en Sparta96 en Twitter y en Xbox Live. Por ahí los hashtags que tengo son Adivino como Spartan y Spoiler Spartan, no es cierto, y Sufro como Spartan. Y pues bueno, síganos por ahí en la cobertura del E3 lunes completo, así que traigan sus provisiones y una manta para dormir entre conversaciones, ¿verdad? Sí, perfecto, muchas gracias Spartan, y sí, como menciona ahí Spartan, pues aquí vamos a estar el primer día del E3 y el segundo aquí casi todo el día, entonces pues acompáñenos, igual pues se junten la botana y todo lo demás para que lo puedan pasar ameno. Y antes de comentar algo más, pues ahí saludar a la gente que se quedó hasta el final en el chat. Está Ameyali, está Ausi, está Crossdan, está Enrique Farrón, está Gamita, que también está por aquí, está Yerko, está Josuke M, está Meg, está Malkaya, Pseudo Geek Macube y Tecnómano. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter, twitter.com/diagonalreset.mx, twitter.com/resetmx, ya me estoy confundiendo. Y Facebook, facebook.com/reset.tv. Esas son como que nuestras redes sociales donde vamos a estar pues llevando a cabo toda la información, enlaces, todo lo necesario que tengan o todo lo que necesiten para este E3, cotidianamente, no solo en E3. Y bueno, como ella mencionó, Uram, esta semana, aparte del E3, pues va a haber Flashback el viernes, entonces también acompáñenos, y así se cansaron de escuchar de toda la semana el E3, pues ya el Flashback es como que un buen descanso para después del E3. También respecto al nuevo episodio editado de Flashback, pues va a salir también esta semana, por si lo quieren escuchar. Y bueno, creo que por mi parte sería todo. Muchas gracias de nuevo, cuenta, por escucharnos. Ahí un saludo para Eloy, dice Spartan. Y hasta la próxima.